Esa rana pez mono tuvo relaciones anales con un mono. Y ese mono tuvo una cría subnormal que se tiró a otro mono y de ahí venís vosotros. Cuando la inocencia es ignorancia y la moderación mediocridad. Cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices de error. Fuera de este círculo, ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Mark Zuckerberg trabajará por un dólar, currará por la Face, busca empezar de cero. Se anuncia un juego para PS Vita de cuidar animales, PlayStation Vita Pets. Mira que son petsaos los de la Vita, ¿eh? Los Rolling Stones piden perdón por el colapso en la venta de entradas. La gente de la cola ha afirmado que Rolling Stones súper enfadados. Pierde a su esposa y al día siguiente le toca la lotería y se hace rico. Lotería todo pensado, ha declarado el hombre. Y si estas son las noticias que se han quedado fuera del programa, imaginad las que tenemos dentro. Esto es Normas de Equivocación. Bienvenidos a Normas de Equivocación, tu podcast que se escapa en el coche cuando pares a sacar dinero con un equipo conformado por Jardita. No me he enterado de nada. ¡Freddy! ¡Viva la ESPE! ¡Oh! ¿Qué Esperanza Aguirre ha hecho qué? Y Randy, que soy yo. Y en el programa de esta semana... entrevistamos a Stan Lee y a Jennifer Lawrence. Bob nos cuenta a Sadomaster en el reto. Y tenemos un nuevo episodio de El regreso del gorrión de Balmaseda. Os recordamos que nos podéis escuchar los sábados a partir de las 7 de la tarde en Radio Battletoads y, bueno, Radio Podcastiano, cuando averiguamos cómo funciona, e interactuar con nosotros en directo por Twitter, @ndequivocacion. Además, emitimos en diferido los domingos a 7 y media en RFC Radio. Esto es Normas de Equivocación, programa 121. Voy a ser la envidia de todos los periodistas. Un atajo de pobres diablos con los codos raídos y los pantalones llenos de agujeros que miran por la cerradura y que despiertan a la gente a medianoche para preguntarle qué opina de fulanito o menganito. Y al día siguiente su reportaje sirve para envolver un periquito muerto. Está súper bien los planetas, ¿eh? Esta canción se llama La Guerra de las Galaxias. No esperaría más movimiento de una canción llamada. Y empezamos así. Las noticias hablando de Reverso Tenebroso. La Guerra de las Galaxias vista por Sevillano, ¿no? Y luego después de la siesta, igual te saco el sol de láser. Porque Darth Vader se presenta presidente de Ucrania representando al partido de Internet. ¡Vamos, Dar! Pero Darth Vader no existe, ¿verdad? ¡No, oyente! No, soy un votante de Ucrania, somos especialmente parecidos. Yo soy un poquito más tonta porque voy a votar a Darth Vader en las elecciones. Pues si ganara Darth Vader, ¿qué harías? Pues... ¡ay, ay, ay, ay! ¡Que ahora sí, en la gente normal, chicos! ¿Cómo estáis? Pero oyente, le has pegado un cuchillazo, le has pegado un cuchillazo. ¿Qué es un ucraniano? Le da igual. Vamos a empezar, vete al armario. ¿Y dónde has sacado el cuchillo, oyente? Es que me dejáis un armario y me... ¡ven aquí! Darth Vader ya se ha autoproclamado alcalde de una ciudad, Odessa, y ha vapuleado a sus rivales en la escalera. Por eso la otra. Efectivamente, Freddy. Ha vapuleado a sus rivales en las primarias del partido. En 2012... O sea, si para quedar Vader gana en las primarias de un partido, quiero ver a los contrincantes realmente quiénes son. Esperanza Aguirre. ¡Ah, joder! ¡Vamos a dar! ¡Vamos a dar! Atropellaba a los votantes. Incluso si fue el verdadero Dar diciendo... lo que voy a hacer es mataros a todos. ¡Bien, Dar! ¡No eres Spey! ¿Mejor dar que recibir? ¡Él va a cumplir sus promesas! En 2012, sin haberse presentado siquiera, Vader consiguió el 3% de los votos de ciudadanos descontentos ucranianos. Esto es algo en plan muy de... muy de anónimo. ¡Ah, hemos votado a Darth Vader! Las elecciones han sido ganadas por un partido dictatorial de derechas. ¡Darth Vader! Porque habéis votado a la opción. ¡Ah, Darth Vader! Es como si en las próximas elecciones en España se presenta una raja de chorizo. Así son las elecciones pasadas. Y yo no quiero... No, ¿quién tiene mayoría absoluta en las elecciones pasadas? ¡Los chorizos! ¡Los chorizos! ¡Los chorizos son todos! Creo que nuestra estrategia no resultó. ¡Hijo de puta! Pero el resto... ¿Qué tal? Bienvenidos al programa científico de Ucrania. ¡Dios, no! Hoy presentamos a Darth Vader y va a ser presidente. He perdido todo mi carisma. Hasta luego. ¿Tú qué? Me voy a desintoxicar. Pero el resto de partidos... ¡Ay, perdón! Es que no he podido evitarlo. Me dejé una para el Nacho y quieras que no... Oye, con mi amigo Nacho también. No te metes, ¿eh? ¡Que dejéis de la gente famosa para que haga esto, que nos haga un pastizal! Mira cómo se me mueve la mandíbula. ¡Vete de aquí, ¡Bueno, me voy, adiós! ¿Dónde está la droga? ¡O sea, la puerta! Pero el resto de partidos nos han quedado ahí. Ya tenemos con nosotros imágenes del resto de partidos políticos ucranianos. Oye, chicos, ¿puedo salir en él? Es que... ¡Ay, porque me... término de la campaña electoral intervendrán los partidos y coaliciones que han presentado candidaturas en 25 o más distritos electorales. Año 2016, antigua Ucrania, ahora conocida como Eternia. Papi, cuéntame otra vez, ¿por qué en Ucrania vivimos en la más absoluta miseria y pobreza y los niños de la Horda del Terror han cogido a mi osito Dimitrio para ejecutarle, eh? Hija mía, si tan solo hubiéramos hecho caso a la lógica y en 2014 hubiésemos votado al candidato más firme para luchar contra los problemas del día a día, nada de esto estaría pasando. ¿Te suena esta imagen? ¿Has pensado que en algún momento podría ocurrir? Pues ocurrirá, a no ser que votes al único candidato que realmente piensa en ti. ¡Mira, papá! ¡Es He-Man, nuestro presidente! ¡Así es, niñita! Si me votáis, ciudadanos ucranianos, prometo acabar de una vez por todas con el reinado del terror de Skeletor y proteger los secretos mejor guardados del castillo de Grayskull. ¡Oh, hija! Este es el presidente al que debimos haber votado en lugar de ese tal Skeletor. Prometió muchas rebajas de impuestos y nos las dio. ¡A cambio de la muerte eterna! ¡Claro, Vegestorio! Mi hermana Sira y yo tenemos un poderoso equipo del Partido del Poder. Como ministro de Economía, un tigre verde. Y como ministro de Defensa, ¡un escudo! ¿Un escudo mágico que pueda oír y hablar y sea generosa con el pueblo? Un escudo. Pero, He-Man, si te votamos, ¿harás que crezcan las pensiones? ¿Prevendrás al pueblo de la inflación mediante medidas positivas para la economía interna sin perder de vista la economía global? ¡Yo acabaré con Skeletor y con todos los que amenacen nuestro reino! He-Man, tú no tienes ni puta idea de gobernar, ¿no? ¿Que no me mires así, que eran secuaces. Secuaces de Skeletor y... ¡Votadme! ¡Vamos! ¡O correréis el mismo destino, rufianes! Vota Partido del Poder, porque nos preocupamos por los problemas reales. ¡Ja, ja! ¡Ucrania! ¿Para qué no puedes hacer nada contra la todopoderosa crisis? Dios santo, ojalá hubiera alguien para ayudarnos en estos momentos. Tranquila, Ucrania, he llegado por fin para salvaros con mis golpes maestros, mis bolas de fuego y mi equipo de ministros preparado para solventar cualquier tipo de problema. ¡Oh, maldición, no tengo escapatoria! Bien, Son Goku, sálvanos. Espera, mujer, antes tendrás que votarme. Pero si es que ese terrorista internacional va a destruir el país en un par de minutos con una bomba nuclear. Sí, no tengo escapatoria, así que... vota Partido Dragón, porque somos los que tenemos las ideas más claras. Como ministro de Medio Ambiente tenemos a Vegeta, que suena como a vegetal y, yo qué sé, algo hará, ¿no? Y el ministro de Cultura será el Duende Tortuga, que promete incinerar todos los libros sin chicas desnudas y además promete... Oye, vas a tardar mucho tú, que si eso tira la bomba esta y... No, sí, Goku, ¿podrías lanzar unos de tus alucinantes kamehames y acabar con la amenaza para siempre? ¡Sí, acabaré con la amenaza! ¡Bien! Con la amenaza de que los estudiantes de Ucrania saquen un porcentaje de 0,3 menos de nota media que los alemanes, que saben, no se puede permitir. Además, puedo confirmar que la selectividad... Oye, que me corre mucha prisa, ya si eso... Y además subiremos un 0,35% del porcentaje interanual de... ¿Hola? ¿Ucrania? ¿Queda alguien en Ucrania? ¡Chichi, que me ha vuelto a pasar, jolín, que otra vez me ha pasado! ¡Vota Partido Dragón! Porque otros partidos tendrán ideas, pero nosotros tenemos bolas de dragón para resucitaros. A ver quién nos promete eso. Esta es la Ucrania a la que estáis acostumbrados. Una Ucrania seria, oscura, desolada. Y solo un presidente de gobierno serio puede enfrentarse a este panorama. ¡Oh, Batman! Por fin ha llegado. Verá, tenemos un problema con la subida del IVA cultural. Los estudiantes creen que subir a un 56% para pagar su Batmóvil del fondo de dinero público no es buena idea, Batman. ¿Qué opina al respecto? ¡Soy Batman! Ya. Bueno, pues lo apuntamos en posibles soluciones, entonces. Bueno, también tenemos la revuelta en Avenida Peremoji. ¿Cómo piensa solucionarlo, señor Batman? ¿Con diálogo, con la policía? Quizás con... ¡Con Batman! Batman. He estado haciendo calimocho con mis colegas en las calles. ¡Es súper divertido, Batman! Y luego... ¡Súper calimocho! Y luego les hemos prendido fuego a los calimochos y hemos tirado contra el comisario Gordon y el resto de equipo de presidencia. ¡Batman! ¡Soy un plagio de Game Over! ¡Batman se va! ¿Sabes, señorito Robin? Empiezo a pensar que lo de elegir a Batman como presidente no fue el mejor movimiento posible. Vota Bat Partido Bat Popular, porque más vale un presidente callado que uno que no sea Batman. ¿Harto de tener miedo continuo a la guerra y la opresión? ¡Vale, maldita Pasimaba! ¡Mis ideas son ligeramente diferentes a las tuyas! ¡Ojalá pudiera venir alguien a salvarnos de ese tropicio en el que hemos convertido nuestra vida! ¡Vota a Mikiko Ishikawa, del Partido Mermelada! Uy, chicos, pelearse está muy mal... Y... Vaya, me he enamorado de los dos al mismo tiempo. ¿Es esto lo que hace una buena presidenta? No lo sé. Tengo que pensar a cuál de los dos amo. ¡Chicos, dejad de pelearos por mí! Pero si nos peleamos por el sabor de mermelada que hemos tomado al desayunar, yo quiero fresa, quiero... ¡Pero es que se pone una pelear y tal! Oh, ¿con quién debo quedarme? Uno es alto y guapo, pero el otro... El otro es bajito y barbudo. Dudo, como siempre, dudo. Señor presidente, ¿no se debería dedicar a ver qué pasa con lo de la guerra que nos ha declarado Moldavia? Y encima lee los periódicos. Lo tiene todo. Señora presidenta, vota Partido Mermelada, porque... ¿No es el amor la mejor forma de resolverlo todo? Mi novia suspiraba por poderse operar. Lo que tira más que dos carretas. ¿Cuántas veces hemos puesto esta canción ya? En esta temporada ni una. Pero en todo normas, digo, 20, 30 veces. Es que pega con todo. Mira, Esperanza Aguirre. A ver. A la Espe. Ay, muy bien salvado. San Valentín. Para Esperanza Aguirre. Y Meluti le regalé un coche nuevo porque el otro lo rompió. Bueno. Adivina cuál es la noticia de hoy, que quizá para el sábado no sea tanta noticia. ¿Que Esperanza Aguirre atropelló a un policía porque le multó? En absoluto. Noticia de hoy. No la llegó a multar, no la de tiempo. Ah, porque se atropelló antes. Ya veremos, quizá en el sábado Esperanza Aguirre esté entre rejas y hay... ¡Ah! Este programa es de humor. De elecciones extrañas a operaciones poco agraciadas. Como la operación de Esperanza Aguirre cuando arrancó su coche. Vamos ahora con el caso de una joven llamada... Esperanza Aguirre. Cállate ya. Llamada Kitty. Aguirre. Para ya con Esperanza Kitty Girre. Kitty, cuando entra a los sitios dice Hello Kitty. Se ha gastado. Y luego nos dice a nosotros que lo callemos. Sí. Se ha gastado, y cuando tiene orgullo es Kitty Pryde. Se ha gastado 25,000 dólares para parecerse a su ídolo Jennifer Lawrence, conocida por su papel en Monk, para lo que de momento se ha hecho 6 operaciones. Qué bien está el Monk, ¿eh? Sí. Sí. Yo, es que qué papelazo Jennifer el papel, Lawrence. El papel donde realmente brillaba. Y el resto de la carrera. Inolvidable episodio como Woman 3 en, sí, en Monk. O sea, yo lloré de la emoción que me transmitió su personaje saliendo al final, porque es que realmente parece está que la está, uno, está la 2 esperando al autobús. Parece que está realmente esperando al autobús. Sí, sí. No es un actor, está esperando realmente al autobús. Lo hace muy bien. Eso es lo mejor de su carrera, ¿eh? Yo creo que sí. No, no hace extrovertida, no come pizza. Lo dicho hace... lo cual, un papel en el que Jennifer Lawrence no hace nada, pues yo no te sea el mejor papel de su carrera. Oye, no me des con la Jenny. Jenny a mí me mola ya. Jenny. Pues la tenemos la Jenny, yo lo de Jenny. A lo mejor la tenemos luego, o sea que pues, prepárate. Igual pues, viene. Prepara tus armas de conquista, galán. Me saco la chorra ya entonces. Galán, que eres a un Jenny galán. Igual la conquistas así, de hecho. Diciendo, sí, para lo que de momento se ha hecho 6 operaciones. Fantástico. Dice Kitty. ¿Con qué voz lo dice Kitty? ¿Eh? ¿Con qué voz lo dice? Intento parecerme a una persona muy sensata, femenina y divertida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿tienes a una Amy Pond por ahí? ¿Podemos hacer un dúo? ¡Ah! ¡Hola, Kitty! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Amy? ¡Tía, me encanta tu voz! ¡Tía, me encanta la tuya! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡El tema de Doctor Who! ¡Tara! ¡Pero no quiero participar en el coro! ¿Qué pasa? ¡Basta! ¡Por Dios! ¡No os gusta! ¡Basta! ¡No os gusta! ¡Ha sido Russell T. Davis! ¡Basta! Anda, vete al armario, que tengo que seguir diciendo aquí la frase. Luego nos encontramos dentro y me presentas a tu novio, ese guapetón. ¡Uy, ya verás! Tienes que ser muy inteligente. Pero, ¿qué está pasando en ese armario, por Dios? Como dice Kitty, intento parecerme a una persona. Por favor, Kitty al armario. ¡Fuera! ¡Al puto armario! ¡Fuera, Kitty! No, Kitty, al puto armario. Tuviste tu oportunidad. Bueno, pues os leo lo que quería decir Kitty. Intento parecerme a una persona muy sensata, femenina y divertida y ganadora de un premio de la Academia de Cine. Ha declarado la susodicha Kitty. Que está en el armario ya. Y tenemos... Y no volverá a salir nunca. No. ¡Fuera ya, a lo mejor! ¡Fuera! ¡Fuera! Y, y tenemos con nosotros a la estrella... Jennifer Lawrence. ¡Me cago en 10 menús, crack! ¿Qué estáis hechos? Que si Pink, que si Pan, que si el Darbeide, que si la Jenny, pum, pum, pim, pam. Sí, ay, que si Pan, pum, pum. Sí, buenas tardes, señorita Jenny. ¿Qué pasa, campeón? Que te veo cara amargado. ¿Cómo fallé con la chavalita esa tuya? Te dio marcha a freno en seco. ¿Cómo que si me llamas chaquilla? Que no estamos aquí para hablar de cosas privadas, que mi vida. Bueno, señorita, bueno, figura, ¿cómo nos ponemos? Pues sí, no, porque, que me da aquí uno que no moja el churrete. Que no chusca. Por favor, deje de decir verdades. No hemos venido aquí a hablar de nuestra vida privada. Pero siempre quise decir esto en antena, pero es que nunca me preguntaré por mi vida privada. Entonces, ¿por qué no puedo decirlo? Venga, cuéntenos algo de Kitty, la joven esa que se quiere parecer a usted. Ya que siempre está confundida con todo el mundo, ha tenido el placer de conocerla. Joder, que si la conocía la muchachita esta. Pues que el otro día estuve con ella de Machuki hablando de su mierda entre Birraca y Birraca ahí de Machuki. Ajá. ¿Y va a opinar sobre ella? Sobre ella, no, sobre ella. ¡Que menudas tetas tiene la hija puta! Con eso de que quiere ser como la puta amo, o sea, yo se las va a operar y no veas. Como una puta vaca que quieren que le ordeñen, ¿eh? Menuda craca. ¡Una craca! ¿Craca? ¿Qué? Una craca. Bueno, no le voy a preguntar qué significa eso de craca, pero... ¡Craca! Digo yo... ¡Craca! Que ya, craca. Craca suena a chasqui, craca. ¡Menuda craca! ¡Dame unos pocos! Sí, que no te da chasqui, señora. Joder. Será muy halagador que alguien, digo yo, que alguien quiera parecerse a usted y haga todo eso para hacerlo, ¿no? A ver, Randy, tío, o sea, que los demás también tenemos fans, ¿vale? Tenemos fans de estos... Yo tengo, mía. Una barbaridad. Ay, si te digo lo siguiente, que se han rapado el pelo por mí, porque soy trending y he creado una moda y que te cagas. Te cagas. Bob, se llaman oyentes con alopecia. Menudo figura este, que se ha rapado. Dice, si te digo yo lo que me rapo, no te lo crees. No, sí que la creemos. Con sí. Coña y con la gilet. Como lo hago mientras como pisa, pues ya aprovecho las cuchillas y lo corto, ¿sabes? Ah. En fin, bueno, la chavala esta, pobrecilla. Si es que se aburrió un día en su casa, me vio por la tele y dijo que se quería parecer a mí. Pues como vamos, se podía haber dicho a la Meryl Streep, a la Julie Dench o cualquiera de estas. Hombre, sí, estaban ustedes sin faltar respeto un poquillo mejor. Que me tira los tejos, no, pero que me tira los tejos el cabo este. No. Claro, como en casa en vez de ponerle la quinta marcha, le pone marcha atrás, vas a buscar otra parte, no te jodas. ¡Ah! ¡No se ha jodido, cabrón! ¡Cabronazo! Y no le da miedo pensar. ¡Crack! Que puede haber. Que no, que yo solo cocaína. Perdón. Sí. Que puede haber otra mujer como usted suelta por el mundo, a ver si las van a confundir. Como la J-Lo solo hay una, ¿eh? Ojalá estuviera el mundo lleno de tías como yo, no te jodes, no ibas a pasar hambre los machotes. ¡Ah! Todo el día todo el mundo ahí triscando y comiendo hamburguesas. Y luego a quemarlo otra vez la hamburguesa, no te jodas. Además que como yo soy una tía que sabe hacer reto, que lo mismo te hago de loca en una peli, como te arreglo el coche, como vuelvo a hacerlo de loca en otra peli, pues nos repartíamos las tareas todas ahí, las cracas. Acá ha venido, tengo un problema en el grifo, estoy esperando que usted viniera. Tranquilo, fenómeno, que luego la Ginny le echa un ojal a ver qué puede hacer. Si ayer le hice una casa a mi madre entera. ¿Una casa entera? ¿Usted sola? Pues claro, hombre. Si ayer pones unos vaqueros gastados y yo me motivo. Me puse un par de orejas y la hice niquelá. Luego me di un premio, que me lo merecía. Un buen baño de burbujas, una cena en un restaurante de constelaciones Michelin. 5 bolsacas de Doritos, 3 meses y 6 de Jumpers. Que había que recuperar fuerza, no te jodas. Lujo, lujo, puro. Me tendría que darle puedo darle al viejo 1-2. Me pongo fina. ¿Y ahora de qué está recuperando fuerzas? Pues de la entrevista esta, que está siendo muy larga. A mí generalmente me preguntan qué tal la peli, o solto alguna cosa rara que he comido, le digo alguna serie así que parece especialita y ya me dejan en paz. Es un trucazo que tengo para que no me jodan con chorrada. Chico, ¿no nota esta semana la Jenny como un poco rara, como que se ríe menos de... ¡Ah, que me río! Ahora que lo dices. Fuerza, ¿no? Igual es que está triste porque hace mucho que no se cae, no seas desconfiados. Ahora que lo comentas, Freddy tiene razón. Vea que hay que darle un voto de confianza, que solo lleva una temporada de normas. Si más lejos, dejando ya le dimos 2 temporadas de margen. ¡Impostora! Tenemos pruebas obvias de que no es usted la verdadera Jenny, que es uno de sus clones, que nos la han cambiado. ¿Pero qué dice? ¡Craco! ¡Craco! Tenés razón, esta no es ella. No se ha reído lo camionero. ¡Confíese, maldita sea! Tenéis razón, tengo que confesar. La verdad es que soy Kite, la imitadora de Jenny. Ya me he hecho todas las operaciones y solo me quedaba hacerme pasar por ella en entrevistas. Por lo menos ha colado durante 5 minutos, ya me doy por satisfecha. Bueno, no les hago perder más tiempo y le dejo con la verdadera Jennifer Lawrence. Siempre me vuelves a casa. ¿Qué pasa, Gracote? ¡Menudo fieras que soy todo! ¡Cabo de la puta más grande! ¡Ah, Gracote! ¡Vale, está así! La verdadera Jenny ahí. Bueno, figuras. Que ya he dicho mi frase todo graciosa, ahora me caigo mientras me voy y ya me pagáis lo de este mes, figuras. ¡Menudo sabor de mantequilla me voy a comprar con el sueldo! ¡Me cago en Dios! ¡Figuras! ¡Cracks! ¡Ay, que me caigo! ¡Uy! ¡Que nadie lo esperaba! Ha sido porque pensaba en pizza. Estaba ahí pensando en pepperoni, la pizza. Cuando los invitados son ellos mismos, da gusto. Así de... Y yo quisiera que en el Twitter me siguieras. Aunque sé casi ni le entiendo la verdad. Estos son los tíos que le hicieron la canción electoral a Mariano Rajoy hace 4 años, ¿no? Podría ser, pero no lo son. Este es uno de un tío que dice que quiere que la novia le siga en las redes sociales, aunque él no las entiende. ¿Sabes? Sígueme en Facebook, que no subí su foto. No tiene Facebook, que gilipollas. No lo entiendo, no y sé de actrices colgadas a aviones voladores. El avión de Esperanza Aguirre en el que... Joder, ha atropellado 4 helicópteros. Hablamos ahora de Emily Domecek. ¿Existes con Domecek? ¿Domecek? ¿Domecek ninguno? No. Vale. ¿Doañoek? ¿Domecek o de año? ¿Doañoek? No. ¿Dodiaek? Una mujer que durante el vuelo que realizó desde Dallas a Calgary conoció en el avión a un hombre... ¡Ay, que me Calgary, que tengo que ir al baño! ¡Que me Calgary! Dallas, bueno, ¿me Dallas algo o qué? Un hombre con el que habló durante horas. Oh. Al bajarse del avión, se le olvidó pedirle el número, pero gracias a Twitter ha conseguido contactar con él, con el hombre, a través del hashtag FindClauco. ¡Ay! Porque se llamaba Clauco. Hombre, ya. Es el hombre más feo del mundo, por cierto. Sí. ¿Cómo te llama? ¡Clauco! Ahora American Airlines... Si llamas Clauco, solo tienes esta voz. ¡Clauco! Yo me imagino más como gallo Claudio. Hola, soy el Clauco. ¿Qué tal, Clauco? American Airlines, tras haber ayudado a la pasajera, pide por favor que les inviten a su futura boda. ¿Y si no hay boda? ¿Y si solo quieren ser amigos? Va a haber boda. Porque un hombre y una mujer no pueden ser amigos. No pueden ser amigos. No pueden ser amigos. Pues te voy a decir una cosa. ¿Qué presión tiene que tener ahora el Clauco? ¿Sabes? De, oye, que yo solo quería una cita. Y ahora... De hecho, el Clauco está casado y tiene 5 hijos. A ver, y si no está con ella, no pasa nada porque un Clauco saca otro Clauco. ¿Quién tiene la introducción del sketch? Pide perdón. No es suficiente. Creo que deberíamos banearla de normas durante un par de meses o años. Y tenemos con nosotros las imágenes de esta historia de amor. Y la jarrita, que no te he baneado. ¡Fuera de aquí! Es que ya lo hicieron en Foro Coches y ahora nos sentamos muy mal. Fui perdiendo a mis amigos. Bueno, llevo varios días sin dormir. Me han despedido. Un coche me ha atropellado y he pasado, en general, uno de los peores días de mi vida. Pero cálmate, Clauco. Ahora te subes a ese avión, te duermes y te olvides de todo hasta que llegues. Ah, relax. Señores viajeros, bienvenidos al vuelo de Dallas Calgary. Les deseamos un buen viaje. Durante el trayecto proyectaremos 2 películas de llorar mucho, un documental sobre gente en paro y música heavy metal que podrán escuchar sin necesidad de cascos. Todo para que no puedan olvidarse de todo hasta que lleguemos a nuestro destino. Gracias por confiar en American Airlines. Bueno, tranquilidad. Menos mal que me he traído unos tapones. Me los pongo y... ¡Allá vamos, nada absoluta! ¡Oye! Oye, perdona, el de los tapones. Oye, oye. Sí. Qué mola la música esta, ¿eh? Es como así como muy heavy. Pero se puede saber por qué se ha sentado a mi lado si solo estamos los dos en todo el puñetero avión. Oh, casualidades del destino. ¿Quién sabe lo que nos deparará? No, es increíble no, el destino. Sus asientos es el 7 y este es el 52D. Te has confundido y... Oye, ¿ya que nuestras vidas se han juntado accidentalmente y sin forzarlo en absoluto? No sé, ¿te gusta... algo? No, no me gusta nada. ¡Nada! ¡No me gusta nada! Pues a mí me gustan muchas cosas. Me gusta vivir, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta jugar. No. Y a mí, sí, eso, me encantan las cosas. ¡Cállate y escucha! Mira, adoro esta canción. ¡Tin, tin, tin! Hola, Gita. Parejita, tú cantaré. Hola. ¿Queréis algo? ¿Queréis algo? Coca-Cola, Kit Kat, calores vacías con sabor a nada. ¡Coca-Cola! ¡Kit Kat! ¡Sabor a nada! ¡Démelo todo! ¡Me encanta! Madre mía, qué estasiao. Oye, guapo, que se acaban las calorías vacías. No me dura ni un segundo, ¿eh? ¡Me gustan las cosas! Sí. Pues sí. A mí también me gusta la Coca-Cola. Y está rica. La Coca-Cola, tenemos muchas cosas en común. Me gusta la Coca-Cola también. Calladita. Bueno, voy a dormir, que también me gusta, ¿eh? Adiós, bonita. Me ha llamado bonita. Estoy enamorada. Jamás he sentido algo como esto. Cuando estoy a su lado me siento la persona más especial del mundo. A nadie le ignora y le contesta tan mal como a mí. Bueno, al menos que yo sepa, dado que solo estábamos dos personas en el vuelo. Ay, seguro que soy la única. Eso quiere decir que... Señorita, hace media hora que estamos aterrizados. Se quiere bajar de la mente una puta vez que llevamos media hora diciéndoselo. Si los pasajeros del siguiente vuelo lo están esperando ya a usted, para que se baje. Ay, sí, disculpe, perdona. Por aquí. ¿Cómo he podido pasar esto? Ni siquiera le he preguntado su nombre. Pero voy a averiguarlo, lo conseguiré. ¿Estoy hablando conmigo misma? ¿Mi voz en off tiene eco? Cuando un cirujano cree que tiene que hacerlo con... Sí, lo tiene. Bueno, pues ya he conseguido 10 millones de retweets. Si aún no he conseguido contactar con él, es que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Ay. A ver... Hola, Roberta. Soy yo, el chico junto al que te sentaste en aquel avión. En aquel momento quizás no fui la persona más amigable. Con lo del escupitajo y la polla que te dibujé en la cara antes de bajar. Pasa nada. Cuando estabas pensando tus cosas y te movías, pero... Roberta, yo he cambiado. Te dejé escapar. Pero esto que has hecho por mí hace que quiera pasar contigo el resto de mi vida. Escríbeme a leonluna@gmail.com. ¿Qué? ¡El chico de mis sueños tiene ese nick! ¡Me he enamorado de alguien con tan mal gusto! Tranquila, Roberta, no te preocupes. Contéstale como si todo fuera normal. A ver, redactarme. ¡Leonluna, cámbiate el nick! Enviar. Oye, nena, cuéntame, ¿qué tal tu surren del avión ese? ¿Por qué moviste mar, tierra, tu y ¿de qué es tu chicle? ¿Al mío de fresa? Algo que se me encontró en la calle, en la botrera. Pues nada, tía, no funcionan algunas cosas. Hay cosas que, desde que ya sabes, desde el principio son irreconciliables, no funcionan, y cuando no funcionan... No, pues no. Que eche estás. Contra un criminal, lanza su irrompible red, de una altura colosal, salta una y otra vez. ¡Batman! ¡Batman! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Batman! Luego es. Espectacular, Spider-Man. Sí, de mujeres enamoradas a sagas emponzoñadas. Esta semana. Hablaremos de Batman, ¿verdad? O sea, de Spider-Man. No, Spider-Man, yo tengo aquí el corazón de Speedy González. Hola, soy Speedy González, ¿cómo está? Pero, Speedy, soy el. Speedy, tú antes tenías más marcha. Es que soy el Speedy drogadicto, hijo descendiente de. Ya era drogadicto, ¿verdad? ¡Ay, ándale! Yo me dedico a vivir de los éxitos de mi padre y saco novelas biográficas. Speedy apesta. Se llama la droga de Speedy. Speedy, el Speedy Fence. Speedy da mucho asco. Speedy. El Speedy de Speedy. Me voy a estar Mario. Speedy, no te metas más Speed porque, joder. Es que no puedo. He sacado 5 libros biográficos sobre mi edición. Me voy a dar Mario. Adiós. Vete, adiós, Speedy. No, bueno, vuelvas, Speedy. ¿Cuánta gente tiene ese armario? Por Dios, que no tiene fondo. Pues se han pasado un par al otro armario porque no quedaban. Es que el armario solo cabe 20 personas, tío. O sea. Ya, casa pequeña. Marvel prepara para 2000. Marvel, pues cuando no ver bien, ver mal. Marvel. Yo Marvel lo que está pasando aquí porque todas las gafas puestas. Marvel. La de Gravity Falls también, la Marvel, esta. Marvel prepara vale, para... Vale, que el chiste de antes no te ha gustado, pero este sí, ¿no? Marvel prepara para 2014 Spider-Verso. ¿Es Spider-Man en verso? Claro, hola araña, la araña, eres la caña. Me has mordido, me has mordido. Y no se me ocurre nada que rir. ¡Oh, Peter Parker! ¡Estoy jodido! Prepárate para enfrentarte al Duende Verde y recibirás muchas hostias. No puedo rimar mientras puedo disfrazado de Duende Verde y vuelo por Nueva York, vale, déjame. Ya que viene el Doctor Octopus y ya verás las hostias. Y te va a sacar el pus con los... No, eso no rima, que te va a sacar el pus. Y me he leído una revista del Popus, bueno, era el Papus, pero es que quedaba mal el Popus. Doctor, somos unos villanos de alta categoría, ¿eh? Sí, luchamos entre nosotros, Duende. Ey, toma. ¡Ay, que no me pegues! ¡Que no, gilipollas! Empiezo a notar un patrón con vosotros dos en las noticias. Es que sí parece por un personaje. Ah, no. ¿Pero qué pasará en el Spider-Verso? Se pregunta la gente. ¿Qué habla? Freddy, ¿te preguntas qué pasará en el Spider-Verso? No. Pues entonces no hacemos la noticia. Pero yo sí me pregunto. Ah, Bajarita, ¿te preguntas qué va a pasar en Spider-Verse? Sí, porque si no, no vale. Podemos seguir. Se juntarán y vamos por la segunda línea todavía y quedan tres más. ¿Quieres acabar? ¿Yo? Pero si es culpa tuya, la segunda línea. Vale, venga, rápido. ¿Qué es el Spider-Verse? Un evento en el que se juntarán todos los Spider-Man a lo largo de la historia y de diferentes universos alternativos como Miles Morales, Peter Parker, Manga, el Doctor Octopus, Spider-Man, Spider-Woman, Araña Escarlata, incluso Peter, porque la versión por cine de Peter Parker, Spider-Man, su enemigo inicial será el Morcomuni. Habrá varias peleas entre las arañas. Léelo bien, que la gente quiere. ¿De cuánto es la versión por cine de Spider-Man? Era un cómic paródico que hicieron de What If. ¿Y si Peter Parker fuera un cerdo? ¿Y dónde está el zombie entonces? No está aquí mencionado. No, vamos a ver, aquí es solo 6 o 7, pero va a haber mínimo unos 30 Spider-Mans. ¿Solo hay 30? Me pensaba que habían hecho más barbaridades. Entre ellos, Tía May, que no... Pero podría ser, sí, pero... Su enemigo inicial será Morlun, y habrá reales peleas entre las arañas. ¡Oh, caray! Y tenemos con nosotros, para que nos cuente esta noticia, la gran estrella de Marvel. ¿Yo? No. ¿Qué pasa, verdaderos creyentes? Soy yo, el genio creador detrás de... ¡Eso que habéis dicho! ¡Excelsior! Señor Stan Lee, ¿cuánto tiempo, eh? ¡Soy yo! Díganos, ¿de qué estábamos hablando exactamente? ¿Puede darnos más datos? ¡Ay, pillastres, que ya sé por dónde van! Ay, ¡están hablando del nuevo gran proyecto Marvel! ¡De unos giros que no se imagina nadie! ¡De lo que cambiará la vida de nuestro personaje más querido para siempre! ¡De un evento increíble que nadie se puede perder porque he estado trabajando muy duro para sacarlo adelante y hacer que nuestro personaje favorito tenga el tebeo que merece! ¡Sí! Ya, ¿y nuestro personaje favorito? Es corredor cohete. No, veo por su cara que no es corredor cohete. No, es Boomerang, el exterminador de tontos. El exterminador no es exterminador, me está poniendo cara mara. ¡Canguro! No, ya lo sé. La serie, la de Canguro. Será un evento. No me saque del guión. Será un evento que cambie para siempre la vida de Rana Saltarina y su hijo. Rana Saltarina, segunda. ¡He acertado! Por supuesto, señor Lee, es un evento sobre Rana Saltarina. Bien. No importa que sea un personaje de tercera, de cuarta regional, al borde del censo directo. Oiga, y díganos, ya que está aquí, ¿de qué va a ir el especial? Pues es que con uno de los cameos en las pelis de Marvel me vieron la del señor ese del escudo. Papel estelar. Bueno, pues no tengo tiempo de supervisar el final, pero si no me equivoco me van parando, ¿vale? Vale, pare. Ya. Se ha equivocado. ¿En qué me he equivocado? En existir. Sí. Suicídese, señor Lee. Chan, chan, chan, chan. Señor Calvo, usted está muy pesado y ahora se calla, ¿eh? Chan, chan. Estoy muy seguro, ¿verdad, los creyentes, de que esta saga va de que una rana radiactiva muerde a Rana Saltarina y entonces descubre que tiene los alucinantes poderes reales de una rana de verdad, como sacar la lengua y croar. Tiene un croak atómico, destructor de mundos, y se lía con Sapo, el conserje del Instituto de Obedno, y matan a Mapache, zombie, cohete, y entonces señor todos Lee, juntos señor Lee, que se emociona. ¿Qué pasa? Pero ¿cómo va a ir la historia del personaje ese que no le conoce ni en su casa? ¡Claro! ¡Claro! Sí, verdaderos creyentes, se estaba tomando el pelo, ¿eh? Yo no tengo. Ni que Rana Saltarina... Usted no, claro, entonces usted se lo tomía todo. Ni que Rana Saltarina fuera mi personaje favorito, ¿eh? Ni que tuviera un altar dedicado en casa a cada una de las 20 extrañas apariciones que ha tenido, empezando por Daredevil volumen 1, número 25, ¿eh? Un tebeo con el sello Excelsior. Ya, bueno, Senin Lee, señor Lee, no sé qué estaría pensando. Como seguro que ya sabe, estamos hablando de una saga que juntará a todos los Spider-Man de la historia. ¡Excelsior! Sí. ¡Qué gran idea! O sea... ¡Que la tuve yo, claro! Sí, claro. Me acuerdo como si fuera ayer. Me acerqué a la casa de las ideas y dije... ¡Vale, ya te veo, os malos! ¡Ahora mando yo! Y digo que vamos a juntar a todos los trepamuros de la historia como Peter Parker o... Peter Parker otra vez. Y entonces lo recuerdo claramente. Se puso todo el mundo a laurearme. ¡Stanley! ¡Stanley! Pueden hacerlo si quieres, ¿eh? ¡Stanley! ¡No! ¡Stanley! ¡Stanley! Y entonces dije el nombre del villano de la historia, que no es otro que... que... cuando vosotros lo decís, ¿verdad? Los creyentes. No, no, hombre. Si se ha dado usted la idea, sabía quién es el malo, ¿no? ¡Claro, claro, claro que lo sé! Vamos, está en viejo lobo. Hay 5.000 personajes en tu... casa de las ideas. Las posibilidades de acierto son tan altas como el zancudo. ¡Ah, ya lo tengo! Era tan obvio, ¿verdad? De los creyentes. El villano de la historia es claramente... ¿Sí? ¡Zorro Negro Segundo! No, mire, señor Lee, que nos da como penica tener un anciano serio en el programa. Reconozca que no sé los cómics de su editorial y ya está. Así nadie le va a juzgar. Que sí que me los leo, ¿verdad? De los creyentes. ¡Joder, sí. Que sí lo leo! ¿Cómo olvidar al inolvidable Dan Defensor? Y a los inolvidables... Capa y puñal, ¿eh? Y al divertido Herbie, el robot que siempre acompaña a los cuatro fantásticos. ¡Herbie! Yo sigo escribiendo cada una de sus aventuras. Señor Herbie Lee, por Dios, que Herbie no sale desde 1979 y fue la peor idea editorial del siglo, del milenio, de la década. ¿En qué estaba yo pensando? Posiblemente un nuevo superhéroe con el que dejarles pasmados. Bueno, la cosa es que yo sigo leyendo TVOs porque no importa la edad, solo ser Excelsior. Ya, ¿y qué opinas de que el cuerpo de Spider-Man ahora sea dominado por el Doctor Octopus? ¿Qué? Me parece una idea genial. Si fue mía, yo lo llamo la saga del arañulpo. Sí, fue mía la idea. Y de que Miss Marvel sea ahora Kamala Khan, una chica musulmana. ¡Musulmán! Perdón, es un nuevo personaje que estoy creando para Marvel. Musulmán, el hombre musul, que hace... cosas, relacionadas con los moluscos. Bueno, una experiencia Marvel para el lector Marvel de hoy en día, como la Abracadabra esa. Kamala Khan, Abracadabra, Excelsior en todo caso. Ya, muy bien. Y por curiosidad, señor Lee, ¿qué le parece que los mutantes de la patrulla X original hayan viajado al presente y gritando todo lo que usted hizo por el camino? ¡Al presente! ¡Al presente es donde tenemos que vivir, los creyentes! ¡En el presente! Con todas esas cosas que me han dicho y que sin duda sigo al día, en el presente, porque Marvel es mi pasión y no los casinos online ni posar desnudo en charroulette, que yo lo llamo posar desnudo, ¿verdad, los creyentes? Otra cosa. ¡Oh! Se va a ocurrir un nuevo superhéroe llegado del futuro. Webcam Man, un hombre capaz de meterse en las webcams de todo el universo, Webcam, no le suena como super futurista, es webcam. En el PC City me dijeron que era el último. Webcam. Bueno, señor Lee, le dejamos webcam. Sin duda está usted más modernizado que nunca. Un saludo. ¡Este es el señor verdaderos creyentes! Consejo para youtubers: si vais a grabar una canción, aseguraros de que vuestra voz suena más alto que el instrumento, o si no sonará esta puta mierda. Gracias. Ha sido mi consejo del día para los youtubers. Bueno, idea. Voy a empezar a hacer consejos del día para youtubers. ¡Randy, al armario! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, para! ¡Sacamos! ¡Aquí lo de Randy que tenemos en el armario contigo! Randy. Chicos, me puse en serio la primera temporada. Venga, a leer. Llevo 3 años. ¡A leer, clon, a leer! Pero si lee Freddy. Y de animaladas de Marvel, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. ¿De qué hemos hablado ahora? Hablamos del libro de 50 páginas, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. No lo había visto. Escrito por J.K. Rowling. Muy bien. Que originará una trilogía de películas del mundo de Harry Potter. Que tenga como protagonista al ficticio autor del libro, Newt Scamander. Esto me Scamander mucho, ¿eh? Ah. Scamander, te elijo a ti. Este personaje es muy new, ¿no? Ya está, creo que no queda ya ningún chiste que hacer. Hemos gastado el nombre de este personaje. Hemos gastado el humor. Es una putada porque nos quedan 3 películas por delante y habrá que hacer chistes nuevos con él. Pero ¿qué se va a hacer? Nació 70 años antes de Harry Potter. Oh. Y si cuela y así no tenemos que contratar a los otros. No, secuela. Warner ha anunciado que esta película cubriera el hueco que dejó Harry Potter. Y ese hueco fue... ¿Qué pasó antes de que Harry naciera? Oye... Que sus padres follaron. ¡Ah! ¡Ey, por favor! ¡No existe el universo Harry Potter! En este programa no aceptamos... ¡Los niños nacen por generación espontánea! No, hizo el hechizo embarazos. Ah, vale. Freddy, en este programa no aceptamos... cosas soeces jamás. Eso. Vale, ya. Me cago en la puta, ya, vale, me, ya. Me saco la chorra y seguimos. Venga. Tenemos con nosotros el avance de esta pasión de trilogía. Topa esto. Cuando pensabas que la historia había acabado, Rombert, mira allí. ¡Oh, Ercuone! ¿Quién es ese chaval con gafas? Seguro que es un Muggle. Yeah. Hola, amigos. Disculpad, soy un observador de la naturaleza. Estaba contemplando este mágico bichito volador con alas de hada y patitas de araña. Es una cucaracha americana. ¡Y hija puta, quita! ¡Ah! ¡Eres un chaval raro! ¡Seamos amigos! Mi nombre es Newt Scamander. ¡Qué nombre tan curioso! Sí. Y eso que no sabes mi nombre completo. Newt Harry Scaramander Porter. ¡Ah! ¡Nosotros somos Rombert Wesley y Ertuon Grunger! ¡Encantados, Harry Potter! ¡Hola! El equipo que te trajo Harry Potter presenta... Rombert Ertuon, ¿queréis uniros a mí en mis aventuras descubriendo animales mágicos? ¡Claro! Pero más vale que sean aventuras divertidas, o al menos más que las que vivimos Ertuon y yo enfrentándonos al malvado Lord Voldecrispis, el que no puede nombrarse nunca jamás. ¡Claro que sí! ¡Preparaos para descubrir cosas que no sabíais del mundo mágico! Ah. ¡Dejad que me ponga las gafas redondas de aventura y el stick stack mágico con forma de cicatriz en la frente que tengo para vivir aventura! Harry, eres un niño muy raro. Sí, un poquito. Una historia independiente sin conexión alguna con el universo Harry Potter. ¡Mirad, mirad, un unicornio! ¡Oh, Rombert Ertuon! Este descubrimiento que hemos hecho es verdaderamente mágico. Harry, ¿te refieres a ese caballo normal y corriente que no es un unicornio? Normal, Rombert. ¿Eh? Normal. ¡Es el unicornio sin cuerno! Ah. ¡Y sin las cualidades mágicas de un unicornio! Ah. ¡Es un ejemplar único! Oh. ¿Sabes? Casi parece que seas un engañabobos, Harry Potter. Una película escrita por la autora de Harry Potter... y un montón de becarios mal pagados. ¡Oh, chicos! ¡Mirad lo que dice esta profecía! ¡El señor tenebroso va a volver! ¡Debemos detenerle! Harry, no es por desmoralizar, pero ¿cómo encaja esto con nuestra aventura de buscar bichos? ¿Para eso encuentro yo este montón de gusanos mágicos solo que sin ser mágicos? ¡Toca cojones! Simon John Wilson, el hombre que hizo de un Muggle en la sexta parte de Harry Potter. Mirad, un ejemplar mágico único. Mirad su ovalado caparazón del color del otoño y sus movimientos veloces propios de una gacela. Oh, es Harry singular. Es la cucaracha de antes. ¡Me cago en la hostia! ¡Quita, quita! ¡Ay! Christopher Rizin, el chico que hizo de un amigo de Dudley en la quinta parte de Harry Potter. ¡Harry, mira ahí! ¡Un animal mágico de verdad! ¡Un Snugglefaltón de cinco colas! No miréis, centrado en su lugar en este mágico topo al que alguien le ha arrebatado la magia. Vale, pero ¿por qué no puedes mirar al Snugglefaltón de cinco colas, Harry? Porque la magia es limitada. Ah. Y el presupuesto de nuestra aventura, pues también un poquito. Oh. Sarah Jane O'Neill, la mujer que hizo de extra de fondo en la séptima parte de Harry Potter. ¿Pero no decías que esta iba a ser la aventura más espectacular del mundo? Pero me refería, joder, sin contar con cualquier otra aventura antes vivida, que hay que explicarlo todo. Y Daniel D. Lewis como la magia potagia. Oh, el poder de la magia potagia está por todas partes. ¿Harry Potter? ¿Qué haces, Harry Potter? Mirad, si apunto mi varita a este libro, puedo escribir. Harry, por quinta vez, eso no es una varita, es un puto bolivic. Andaba por culo, se escribe en Hogwarts, vuestra puta madre. ¿Qué Hogwarts? ¿Y qué Hogwarts? ¿Tiene el colegio público Álvarez del Manzano, Harry Potter? Harry Potter y los animales fantásticos, ¿y dónde encontrarlos? Próximamente en los cines menos originales. Ahora, miremos al pasado para descubrir nuevos secretos ocultos en... las historias jamás contadas de Carcoma. Octubre de 2010, 5 horas después del programa navideño de la primera temporada. ¡Alcohol! ¡Alcohol! ¡Alcohol! ¡Alcohol! ¡Alcohol! ¡Alcohol! ¿Sabéis, chicos? ¿Sois mis mejores? ¡Somos los únicos! ¡Sois mis mejores amigos! ¡Los únicos! ¡Pero tú me quedas un poco bajadita! Me encantan esas celebraciones de vuestro programa. ¿Y cómo sube la Fanta Limón? ¡Algo! ¡Algo! ¿Pero qué? ¡Ojo! ¡Hola, amiguitos! ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Y por qué ahora estamos sobrios? ¡Que nos hemos pegado un empacho a bombones de licor espectacular! Por lo menos hemos tomado uno cada uno. Bienvenidos al mágico mundo de Real Descarracha, joder. ¿Qué está pasando aquí? Mi nombre es Aguan Tansuna, soy el consejero real de la emperatriz Emakume Yago. Os hemos traído aquí con nuestros poderes mágicos para que nos ayudéis a luchar contra nuestro malvado archinémesis Gaistopis Tia. Si algo me gusta de este sitio son los nombres tan sencillos de recordar. Suena divertido y en Madrid no hay mucho que hacer después de las 2 de la mañana. ¿Qué hacemos? Si derrotáis a Gaistopistia en una batalla singular, liberaréis a Riel de Scratchen y seréis coronados como reyes en este mundo y recibiréis fortunas cuantiosas. Toma ya, tomar por culo, cuetas de Rayo Garcoma. Eso sí, si perdéis Gaistopistia, se comerá vuestras almas y os llevará a un reino de sufrimiento del que no hay escapatoria posible. ¡Alegría! Por un lado, una muerte segura a manos de un ente malvado con poderes sobrenaturales en una batalla que no tenemos oportunidad de ganar. Por otro, la posibilidad de que este desconocido no nos esté mintiendo y tengamos riquezas cuantiosas. ¿A qué estamos esperando? ¡Pero no estás tonto, Freddy! ¡Recuerda lo bonito que es vivir! Ahí yo no quiero morir, hay tantas cosas por las que vivir. Chicos, tenéis cena familiar de Navidad en 2 días, yo por comentarlo. ¡Vamos allá! ¡No tenemos miedo a la muerte! ¡Oh, no! ¡Es Gaistopistia! ¡Rápido, mis valientes! ¡A por él! ¡Patéticos mortales! ¡He venido por vuestras almas! ¡Y a por la Fanta Limón que cuelga de vuestras cinturones! ¡Ah, no! ¡La Fanta Limón no! ¡Yo diría que no! ¡Toma! ¡Ahí! ¡Toma, leche! ¡Me duele un poco! ¡Joder! ¡Toma! ¡Oye! ¡Paca! ¡Paca! ¡Paca! ¡Ay, que me la puta! ¡Toma! ¡Ay, que me ha puesto perdido, Freddy! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! ¡Ya te lo hice conmigo! ¡Que le habías dado todas! ¡Qué asco! Oye, pues ha sido más fácil de lo que creía, ¿eh? ¡Oh, gracias, amigos! ¡Ahora tomad vuestras riquezas! ¡Oh! Ya, no, sí, está guay los dos euros. ¿Dos? Que, no, son 10 céntimos. Que nos ofreces y tal, pero que a ver, que nosotros, ¿vale? Habíamos hecho esto para morirnos y liberarnos de la cena de Navidad. Así que si no te importa matarnos... ¡Oh, gracias, amigos! ¿Qué? ¡Nunca os olvidaré! ¡Hijo puta! ¡Qué cabrón! Bueno, igual nos habíamos precipitado, ¿no? Al fin y al cabo, este río es muy bonito y... Por el desierto, ¡no! ¡No! ¡Ah! ¡Un coro de niños cantando villancicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me iba matando de una vez! Se llama Amayesclavo. ¡Otra vez esta canción! ¡Cada vez que se habla de sano esta canción! Aunque no creas, no hay muchas canciones que hablen de Sado en castellano. Oh. Estoy mirando fotos de Sadomaso y había gente, sí, esta famosa canción de Maná, de Sadomaso. Hombre, claro, Maná, el típico grupo Sadomaso. Aquí estoy, aquí parado, siendo un perro para ti, ponme más fuerte el collar. ¿Sabes? No lo terminaba yo de ver. Pero estamos en la sección del reto y, bueno, ¿qué es el reto? Os estáis preguntando en estos momentos. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hombre! ¡Hola, Mario! Oyente, papi, es lo único que vale, oyente. Espera, ¿eh? Me han dado un guión porque esta vez tengo guión. Porque ya el siguiente será así, personaje recurrente. ¿Te hemos dado un personaje? Sí. Pero estás dentro del armario todo el rato. Tengo que leer esta frase. Déjame, venga. ¿Qué es el reto? ¿Qué es el reto? Ahora lo contestas. Joder. Ahora lo contestas. Que lo tienes tú, que contar. Lo tienes que contar. Lo sé. Lo tienes que improvisar. ¿Es acaso ese sitio donde podemos enviaros las películas, libros, cómics y videojuegos y discos más horribles e hilarantes que hayamos encontrado para que los ridiculicéis? Muy bien. ¿Películas como? Cosas como El Padrino. Siempre. Sí. O cosas como Breaking Bad. Tampoco me gusta, la vi ayer. ¿Todo entera? Sí. Pero que la viste por 4, ¿no? Porque si no, no te da tiempo a verla entera. Es que me aburro mucho. O cosas como... Crimen y Castigo. Joder. Guardián entre el Centeno. Por ejemplo. Eso nos lo han enviado, oyente. No habrá sido tú. Ay, me habéis pillado. Joder, oyente, como eres, oyente, ¿eh? Oye, qué divertido esto, oyente. Tenemos que hacerlo más, ¿sí? Sí, venga, vuelve al armario. Venga, hasta luego, oyente. Hasta luego, chicos. ¿Y Freddy, a dónde puede mandárnoslo? Pues para empezar puedes mandarlo a nedequivacionario.com, pero preferimos que en el podcast... Bien, dime. Y además, también nos puede mandar por Twitter, por mensaje directo, por Facebook. Y más importante que todo eso, en el post que cada semana, con cada programa, tenemos activada una opción para que nos lo mandes. Efectivamente. Y Jarrita, ¿y qué tenemos hoy? Hoy tenemos Sadomaster. ¡Ah, mierda! ¡Tenemos una mierda! ¡Hoy tenemos esto! Lo tenemos cada dos por tres. Ama y esclavo. Me alegro que me hagas esa pregunta. ¿Qué es Sodomaster? No te lo hemos dicho realmente. ¿Qué es Sodomaster, Bob? Vale, pues ¿qué voy. Es Sodomaster, Bob? ¡Oh, me lo hagas esa soy pregunta! ¡Oyente! ¡Oh, crispante oyente de la verdad! ¡Oyenta! ¡Oyenta! ¡Me dicen que soy un poco lenta! ¡Que nos oyentas a los oyentes! Oye, joder, me quita el chiste. Venga, pida, ¿qué es Sodomaster? ¿Qué es Sodomaster? Me alegro que me hagas esa pregunta. Sodomaster es una analogía de hechos históricos y una ácida crítica sobre el proceso de dominación de las clases trabajadoras. ¿Eso son palabras tuyas? Esa es o la única crítica que existe en la película en IMDb, que le da un 10 sobre 10. La única debe ser cierta. Quizá tú la entendiste mal, Sodomaster. Es la posibilidad. Yo quiero hacer una aclaración, ¿vale? Cuando inicié Sodomaster, en la copia totalmente legal adquirida. Sí, la que compramos, la que compramos Argentina. Sí. Exactamente. Mi ordenador hizo algo que han hecho nunca, es iniciar el antivirus. ¿Vale? O sea, y esto es totalmente cierto. Mi ordenador jamás inició el antivirus espontáneamente, solo cuando he puesto Sodomaster. Así es la película que nos espera. Bueno, es una película, ante todo, producida por Gorevisión. Bueno, la famosa productora del Padrino 3. ¡Ay, la mierda! ¡Ve fuera de aquí, oyente! ¡Los cojones! La Gorevisión presenta Al Pacino, Robert De Niro. El Goredrino. El Goredrino de Dolmaseda. Y grabada en mini DV, o sea, calidad excepcional. Esto es algo que no podríamos haber hecho nosotros. Experimental. Experimental. Sí, Bob, pero ¿quién tiene ficha FIFA Affinity? No es normas, es Sodomaster. Ahí lo dejo caer. ¿Y qué es algo más que se puede llegar en esta historia? ¿Qué se puede? Ficha de FIFA Affinity es número uno de la vida. Tú sé. Del mundo. Tú sé. Ahí, mundo, ya está. ¿Tú sé? Sí, es que. ¿Tú sé o no? Yo no lo tengo, así que le pido el suyo. Ah, vale. Yo no tengo mi sé, ¿sabes? Oye, ¿tú sé o no sé? Esa es la cuestión. Esta apología de la contemporaneidad crítica, en fin, lo que sea que ha dicho el tío señor este al principio, IMDb, ¿sí? Comienza con un largo texto introductorio, bueno, largo no, lo siguiente, que nos narra lo que ha pasado en Argentina desde 1955 hasta el distópico futuro de 2009. Y, ojo, qué distópico futuro. Esto no es el futuro cuando se hace la película, ¿vale? Bueno, 4 años al futuro. Joder, o sea, es como, junio es nuestro futuro, ¿vale? Pues era una voz, el futuro, junio de 2014. Sí, la verdad es que no se lo han tomado muy malo. Mira, vamos a hacerla, hay como a vistas a 4 años. Que la gente ya no se va a acordar en 4 años de esta peli. Nadie se acuerda. Nadie, Tras años de totalitarismo y cosas muy malas, hay una nueva etapa de crecimiento para el país que camufla la corrupción política y social que corcome el planeta. ¿Cómo que es una época de crecimiento para el país? Pero si los periódicos están en franco descenso. ¿O están Franco? En Mussolini descenso? Entrazamos ahí. Bueno, que las cosas están bien, pero en realidad están mal, porque los corruptos sí, están ahí corrompiendo que te cagas. Sí, porque pero, está una película Bob, que Bob, pero deja hablar de España actualmente, que es una otra película. Oh, qué esperanza que le choqué. Comenzamos entonces con un tipo que camina por un campo haciendo como que está cojo o herido, o no sé, como 5 minutos de tío. Porque está muy cojo, joder. ¿Sabes? Porque esto es un poquillo como es cinema verité, es la realidad tal cual. Con lo cual, si el tío tarda 20 minutos en atravesar el campo, 20 minutos que te cascas ahí. Porque, ¿que te cascas qué? Que te cascas los 20 minutos. Entienda un cojo, vos, por favor, dijimos que sea para filia tuya. Que tengo fetiche raro, vale. Ya, dejadme. Pero tío, con los cojos, especialmente, tío, con los cojos. No me toque los cojones. Es que la pierna está dura. Bueno, es igual, es igual, es igual. Cuando se acerca a la cámara el cojo este, vemos que le han pintado la camiseta con un rotulado rojo. Me imagino que It's tirin, tirin, tirin, tirin, tirin, tirin. Ojalá. Le han pintado la camiseta con un rotulador rojo. Oh, malvado. Eso es que le han herido. Con un rotulador rojo. Tras él van 2 hombres, uno con una máscara de gas y una insignia nazi. Que decimos, no es bueno. ¿Por qué? ¿Solo por insignia nazi la máscara vale, de gas? Quiero luego deciros que el subtexto político de esta película es muy oculto, ¿vale? Yo os voy a lanzar cosas vale. Como máscara de gas, insignia nazi, metralleta, político corrupto que mata gente en una bañera, ¿vale? Vale, estas cosas van a ir surgiendo. Así vale. Lo vamos pillando, ¿vale? Poco a poco. Van a ser, esa es la crítica, ¿vale? Probablemente nos cueste, ¿vale? Pero vamos yo poco todavía a poco. No he entendido nada. No, a ver, símbolo nazi. Sí. Malo. Sí. Porque Hitler fue malo. Entonces... Pero lo robaron de otro sitio que no era malo. El claro, símbolo. Es que, no, pero, es que hay muchos es que tú tienes muchos prejuicios. Que Hitler fue malo. Pues igual fue un chaval super majo, ¿sabes? Que hay muchos sí, sustos. Sí, chicos, centrados. Que hay muchos pues sustos. Me dijeron que una pero... vez, cuando estaba jugando en Düsseldorf de niño a fútbol, metió un golazo por la escuadra. Pues Düsseldorf a Rafael. Joder. ¡Gracias! A mí se me ha castigado. Creo que se lo merece también. Sí, perdón. No, no lo voy a hacer. Pide perdón. Soy muy este chiste. No, lo sé. Es Bob, mi mejor chiste. Bob, pide perdón. Mi mamá estará orgullosa de él. Pide perdón. ¡Estará en mi tumba cuando me muera! Si lo juras ahora... Sigamos hablando. Pide perdón. No voy a pedir perdón. Bob, pide perdón. Y vamos a seguir así. Oyentes, pido perdón de parte de Bob. Este programa está siendo muy poco tedioso. Bueno, que están en su texto político, chavales, centrados. Un hombre con una máscara de gas y un insignia nazi y otro con una cara pintada azul y blanco, que es O'Brien Harton, un hincha de los Asuna, persiguen a este hombre cojo. ¡Que te pillo! El hombre cojo anda. Lo persiguen, bueno, a paso de mula por el Cinema Verite, ¿vale? Sí. El tipo cojo anda. Los nazis andan. Con una pata, ¿no? Digo yo. El tío otro anda. Los nazis andan, ¿vale? Esto es tensión. Sí. ¿Veis la tensión cómo se va acumulando hasta en la pasión? Los que andan lo más lento que le permiten las leyes de la física, ¿vale? Esto lo hizo Gorevisión. Yo espero Gore. Aquí esto no veo Gore. Va a ser Gore que te va a sacar. Esto puede ser Cojovisión por ahora. Pero entonces, el primer giro de la película. ¡Ya! El hombre se lleva las manos al estómago. ¿Y qué hace? Suponiendo nada, es como... ¡Ah! ¡Que me duele el estómago! Igual le han clavado el boli rojo. Es que no, el estómago no tiene nada. O sea, es como que... ¿Mi ombligo? ¡Ah! Me duele no la tiene ahí nada. ¡Ay! ¡Las gachas es de como anoche! Kyle Kissy. ¡Ay! ¡Qué mal me ha sentado! Porque Kyle Kissy no tenía genitales, ¿no? No tenía ombligo. No tenía ombligo. Claro. Es que hoy me he leído un tebeo en el de que Kyle aparece un tío desnudo. Dice, porque eres el hombre perfecto. El hombre perfecto no tiene genitales. Y aparece como si fuera un muñeco. ¿Qué? Dice, ¡ay! ¡Oh, Dios mío, es verdad! ¡Se está enganchando esta película! ¿Me lo presentas? ¡Seguimos, chicos! ¡Chicos! ¡Que hay un hombre cojo! ¡Que está siendo perseguido por neonazis! Y lo que es peor, hinchas de los Asuna. ¡Dios mío! ¿Qué le pasará? ¿Qué clase de maldades le harán? 8 minutos y medio de reto y todavía solo sabemos que hay un cojo perseguido. Por favor, continúa. Llega un momento, quiero destacar un momento en que el cojo se cae por un desnivel. ¡Ay, que me caigo! En el que literalmente el tío baja cuidadosamente por el desnivel. Se ve cómo se apoya. ¡Ay! En fin, de la nada aparece entonces un tercer nazi con una escopeta. Ese es malo también. El nazi jefe. Vale, ese es malo. Hitler. Mientras el tío sigue andando. ¡No es malo! ¡Qué buena gente! Pero que Hitler no es bueno, que yo estoy que no es bueno. Sí, que salimos con Adolfo de marcha todo el sábado y un tío súper sí, rodeado. Que pidió perdón a Dios al morir y se lo hace bueno ya. Ah, pues ya está. Está perdonado. Entonces el tío sigue andando lentamente porque ¿para qué va a huir de nazis que quiere matarle? Y le disparan por la espalda. ¡Oh, Dios mío! En ese momento un chorro de sangre sale literalmente de ninguna parte y va literalmente de ninguna parte en un plano que está situado en ninguna parte, adecentado por un sobreimpreso de paint en rojo, ¿vale? Es como un charretón de sangre y un círculo rojo del paint. ¿No será Bob que no entiende la película? No he entendido la crítica social. Ahí está. No, es que no sabe nada de dirección cinematográfica. Entonces, primer elemento de crítica social. Los nazis siguen andando lentamente y dicen... ¡Malhechores! Como que en la nueva nación no habrá lugar para homosexuales y comunistas. ¡Eso! ¡Ay! Ah. Yo quiero vivir en esa nación. Y un tío, el de la máscara de gas, se ríe literalmente. ¡Soy listo! Porque son nazis, son tontos. Llegan al cadáver del hombre disparado. Luego se quita y son Bulky Skull de los Power Rangers. ¡Oh, Bulk! ¡Skull! ¡Qué vida de esta la nuestra, joder! Sí, llevamos 50 años haciendo la misma mierda. Llegan al cadáver despedazado después de correr los 27 metros que tenía este campo de fútbol que en realidad era un solar abandonado. Como el de Oliver y Benji, que era todo grande, campo. ¡Ah, que nunca terminaba de recorrerlo! ¡Esa de mierda! Ya venía aquí a ver... 7 capítulos para correr. Que yo venía aquí a ver de mi reto. Pero resulta que el hombre no ha muerto, chicos. Porque después de acuchillarle la primera vez y dispararle, sigue vivo. De modo que el nazi de la máscara de gas empieza a pegarle con una porra mientras una... O sea, pero literalmente así de gracioso. Es como... Y una marcha tirolesa de fondo. La crítica social. Después de la paliza del tipo... El tipo dice que no, yo solo estaba en una protesta estudiantil. Los estudiantes como protestan deben ser erradicados. Esto es lo que nos dice la película y la crítica social. De hecho, ¿pero quién lo decía? ¿El cojo? El cojo. ¡Oh, yo era una protesta estudiantil! ¡Pero no, tío, que estás cojo! ¡No, los cojos no protestan! ¡Un estudiante no tiene derechos! No lo pillo. ¿Y estás seguro que no se sitúa en España actualmente? ¡Oh, Dios mío! Me gusta cómo está silbando la crítica social con la crítica social. Entonces sacan un cuchillo y ¡zasca! Tenemos un plano de la cara, un plano literalmente de la cara del tío diciendo, me duele, mientras le echan cosas rojas encima, que encima no vienen del sitio donde supuestamente le están clavando el cuchillo. Es como, sangre roja. ¿Estás seguro que esto no sucede en la España de hoy en día cuando todo el mundo se tira cosas rojas a la cara? Sobre todo si estás en un meeting del PSOE, eso termina siendo... Pasamos a un plano de unas manos sacando lo que claramente es una salchicha de plástico gigante de una especie de sitio de ropa roja. ¡Qué rico, amor! O sea, ni siquiera plástico. De plástico. Ni siquiera hacen como que se la sacan de la tripa en un plan. No, es como una salchicha sale de ninguna parte, ¿vale? Suena ruido gracioso. No, es no suena nada, es una mierda. Y entonces aparecen niños. Una salchicha, no una mierda. Cuatro niños gritan atemorizados y realmente se están descojonando. Es como. Y los nazis los matan. ¿A los niños? Por socialistas. ¿Qué? ¿Por niños? Por socialistas. Uno se llama Rubalcaba. Pero ¿no? Si no tienen ideales todavía. ¡Socialistas! El nazi, después de haber matado a los niños, pues se vuelve con el PSOE, no tienen ideales. Estoy hablando mucho hoy con la crítica social, ¿eh? Que tenías que haber dicho como UPyD, tío. Como UPyD, sí, es verdad. El nazi se vuelve al hombre malherido que sigue vivo después de haberla apuñalado, cuchillado, matado y de todo. Joder, Freddy, vamos a ver, ¿a ti te la han apuñalado alguna vez? Entonces no sabes si puedes sobrevivir, Freddy. Él lo dejó caer. Es que igual estás hablando sin pero saber. Pero también Freddy. Habían disparado. Freddy, ¿qué? A ti nunca te han quitado una salchicha de plástico del cuerpo. No te dejo de. No, quiero no decir menos nada. Mal. ¿No? No te quiero decir nada, pero igual ahí sobrevives. ¿Y qué hacen ahora? No sé. Le ponen una cinta adhesiva en la boca. Bueno, bien. Se marchan. Un post-it. Y el tío explota. ¿Cómo? ¿Qué? O sea, para recapitular, el tipo al que han disparado, acuchillado, apaleado y destripado, ha muerto porque le han puesto un esparadrapo en la boca. Ha explotado, ¿vale? Era un robot. No podía liberar el aire se acumuló en su cuerpo y el hombre ha explotado y se ha despedazado. Malditos esparadrapos explosivos. Tenía cerrados todos los orificios de su cuerpo menos la boca. Mira, así. Yo creo que al actor este le estaban explotando, ¿vale? Ya, joder, un poco de respeto. Comienza entonces los títulos de crédito, chicos. Esto no es más que empezar. Los títulos de crédito con música de. No, perdona. Es que este es el inicio de la siguiente hora, pero puedo ilustrarlo. Esta es la banda sonora de la película. Fíjate. Suena esto mientras. Y esto me parece una cosa muy turbadora. ¿Más turbadora? Más. Mientras pasan escenas de guerras reales con tanques disparando y escenas de las Torres Gemelas, incluyendo el famoso plano de un tío tirándose de las Torres Gemelas. ¡Ay, qué bien, qué bonito! ¿Sabes? O sea, esto, meter esto en Sadomaster no es irrespetuoso de ninguna forma a ninguna víctima. Es una película para ver con los niños en casa que tú no lo sabes. Pasamos inmediatamente a la trama. Comienza un supuesto noticiero que en realidad es la prima del director al que le da la risa tonta, grabada en la sala, en su sala de estar. ¿Urdazi? Que nos descubre que el tipo inmortal este de la primera escena solo es una víctima más de una matanza continuada que debe ser graciosa porque la mujer se ríe mucho y está matando muchísima gente. ¿Cómo lo paso? Oye, más gente la que tengo ahí colgada. Y hablan entonces de la gente de las elecciones. Es que lo que pasa es que decías un tipo cuando dice con boina de una vez, ¿sabes? No, está el tipo con boina no tiene cabida aquí porque esto es una crítica social de alto standing. Entonces Boiner obviamente no está porque no está aquí. Son de mierda todas. Hablan entonces de las elecciones donde aparece el villano de la función. Un político Boynet. Con bigote falso. Hitler. Boynet, efectivamente. No, un político con bigote falso que anuncia Felipe que acabará González con los delincuentes. Marianico el corto. Espera. Un tío con bigote falso. Aznar. Ahora ya no me cabe ni nada. ¡Ocho Marx! Entonces, en su guardia secreta del político, que se supone que es. Bueno, la guardia secreta supuestamente es el palacio presidencial. En realidad es el salón de antes, pero es un plano no diferente. Es. Bueno, más o menos, tío. El presidente este se reúne con los nazis del principio y enuncia claramente que ellos son los malos y que su plan es... Son los malos, o sea, ¿eh? O sea, literalmente... Bueno, estamos en el salón del mal. Somos los malos y ahora habrá que hacer maldades. Más o menos o... Una cosa así. Ninguno, dicen literalmente, ninguno de esos idiotas sospecha que nosotros somos la enfermedad y la cura a la vez. Y la cura. Vaya mierda de speech. ¿Y qué perfidos compañeros del mal tienen estos políticos apezados? Os preguntaréis. ¿Nazis, acaso? Efectivamente, ni más ni menos que los ninjas nazis. En primer lugar. Oye, ojo al concepto, ninja nazi, me mola mucho. Pero el segundo concepto es todavía mejor, ya que su segunda aliada es... ¿Bailarinas nazis? ¡No! Algo nazis. La jerarca, una anciana nazi, nieta de Josef Mengele. Muy bien. Que habla al revés. Literalmente sale dos veces en toda la película y una es cuando le matan. Al revés, como rollo de Bill Lynch. Me parece genial. Deja de insultarnos, Randy, ¿vale? Hijo de la... Entonces, ¡fan! ¡Ahí te voy a perder! Pasamos a una ráfaga, a un campo de entrenamiento ninja nazi, donde ninjas nazis se pelean delante de un entrenador tuerto de ninja nazi. ¿Pero por qué eso no ocurre en la vida real? Me pregunto yo. Y practican la antiquísima técnica de darse empujoncitos y molestarse un poquillo. ¡Ay, toma, toma! ¡Ay, toma! En otros superhéroes clásicos como el patio del colegio. Cuando tú le dices, ¡maricona! ¿Qué? Y te mata. Pero eso es muy fuerte, esa película. Ahí está. Entonces el maestro ninja nazi tuerto de los cojones arranca la cabeza de uno de los hombres de cuajo. Hombre, ¿qué? Pues como debe ser. ¿Qué pasa? Que tú no te has entrenado en gimnasia nunca. Tú la cabeza, en física. La cabeza es literalmente... una bola, supongo que un balón, y pone debajo, pone Homer debajo de una tela negra con un montón de ropa roja colgando que supone que son las entrañas. No es ni salsa, es ropa, ¿vale? Ajá. Pasamos entonces a un chaval. Hablo el experto en efectos especiales. Sí, super peligroso. Igual tú no serás de eso. Super peligroso, super goles, tío. ¿Sabes que tiene efectos especiales a montones? ¿Será el gorrión? Pues puede ser el gorrión. ¿Oh? ¿Y quién defiende al inocente cuando el criminal asola? ¿Serán los nazis? ¿Oh? ¡Ah! El gorrión nazi. Ahora, el gorrión nazi de Balma. No, un momento. El gorrión de Balma nazi. No, espera. ¿El gorrión? El gorrión. ¡Qué entre capítulo! ¡Dale! Thank you. todos los equipos del celuloide, de todos los crossovers del cómic, de todos los amalgamas de Marvel y DC, solo hay uno que tiene su cuartel en un choco, y ellos son... ¡Los Nuevos Vengadores Avícolas! Parte 1. ¡Chiver! ¡Excelente monográfico sobre las diferentes formas de acariciar a un perrito! Gracias, jefe. Han supuesto minutos de investigación y saber copiar y pegar de un blog. ¡Brillante! ¡Randy! ¡Ya basta de una puta vez de hablar tanto del jodido gorrión de Balma! ¡Se acabó la hostia! Gracias, jefe. Preparo otras 5 páginas sobre él. Luego se las paso. La dulce y angélica Lady Chiver está clara y enormemente impresionada por mi alucinante labor, tanto como periodista de sucesos como defensor del inocente, aunque ya desconozca que soy yo el que se esconde bajo la identidad de... El gorrión de Balmaseda. ¿Qué decía dulce y angélica Lady Chiver? ¿Que me dejes trabajar en mi artículo sobre los mejores ovillos de lana de una vez? La tensión se puede palpar en el ambiente. ¡Hola, Balmacedamitas! ¡He vuelto! ¡Oh, Dios mío! ¡Es el misterioso supervillano conocido como la urraca del Amiaco! ¡Y he vuelto con un CD repleto de efectos de sonido! ¿Me pitan los oídos? ¿Será esta una misión para el gorrión de Balmaseda? Balmacedamitas, el reinado del caos empieza ahora. ¿Por qué el genio del mal este se golpea en la cabeza contra una farola? Rápido, Randy. Es una misión a tu altura intelectual. Sí, Dulce y Chiver. Este es un duelo intelectual a gran escala. Estoy seguro de que en cualquier momento la urraca desvelará su astuto plan. Casi ya. Maldito y genial genio. Yo solo no puedo desentrañar este misterio. Necesitaré la ayuda de mis viejos camaradas. ¡Los Vengadores Avícolas! ¿Sí? Avestruz, pero sigues metido en esto, Avestruz. No, se ha confundido, esto es el Opus Dei. Sí, el Opus Dei. No hay avestruces, ni hay superhéroes, ni hay pollas aquí, ¿vale? No, se ha confundido. Lo sabía, eres tú. Escucha, Avestruz de Portugalete. Necesito la ayuda de los viejos nuevos Vengadores Avícolas. ¡Ayuda! ¡Ha vuelto! Escucha, Avestruz, Balmaseda está en peligro y solo nosotros podemos rescatarla. Solo por saber, gorrión, ¿a quién te refieres con nosotros? El viejo grupo, la vieja banda, los Vengadores Avícolas, el Halcón de Durango, el Gavilán de Baracaldo, el Águila de Lejona, el Buitre de Guecho y el Cuervo de Astrabudúa. Oh, gorrión, tú te olvidas de las cosas o algo, ¿no? El Halcón y el Gavilán y el Águila fueron asesinados por el Pájaro de Zaya. Por el trauma procedente de ello, el Cuervo de Astrabudúa es ahora un drogadicto. Y el Buitre de Guecho se ha cambiado de nombre y se ha unido a los Vengadores Subterráneos, el traidor. Prepárate, Quime, no tienes nada que hacer contra el topo de San Juan de Gaztelugaeche. ¡Que has causado suficientes problemas, gorrión! ¡Por favor, vete! Pero, Avestruz, todavía quedamos tú y yo. ¿Pero qué dices? Vestirme de cuero por las noches para salir por oscuros y tener los callejones destrozado mi vida y la de mi familia. ¡Ojo, venga! Que está hecho una canción, escucha. La avestruz y el gorrión mola mogollón. El gorrión y la avestruz juntos otra vez. ¿Y avestruz? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te parece? Vaya susu. ¿Qué misterios se ocultarán detrás del resto de los Vengadores Avícolas? Lo descubriréis en Los Vengadores Avícolas, parte 2. Sí, ya sabemos que Cliffhanger tampoco es la hostia, ¿no? Pero... Qué bien nos lo pasamos grabando esta canción, chicos. ¡Seguimos con la crítica social! Pero no se cuenta nada del gorrión, de cómo se ha quedado el gorrión. ¡Hola, chicos! No, le dejo salir un poquillo, que tiene una duda. Chicos, yo quiero saber, si quiero saber más sobre el gorrión de Balmaseda, como sus anteriores aventuras, ¿a dónde puedo recurrir? ¡Qué listo eres, oyente! Pues mira, te lo voy a decir. Me avisas que yo también, yo no sé qué tanto. Oyente, escucha, puedes acudir a nuestro canal de YouTube, youtube.com/user/... normas de equivocación. ¿Y allí colgáis? ¿Pero serás capaz de hacerlo tú solito? Y ahora me pregunta Garita. Ahí tienes el gorrión de Balmaseda antiguo. Vamos colgando los capítulos del nuevo. Tienes un par de sketches que subiremos más algún día. Y tienes las canciones que ponemos en el programa. ¡Qué complicado! ¡Vete ya! Ahora fuera la una lacra. Una vez que es sutil el pobre hombre, lacra social. Déjale salir un poco más. Que no, que te vaya de aquí. Que lea un poco el reto o algo. Que no, que se vaya. Ay, vale. A ver, venga, a ver. No sé leer, chicos. ¡Pues vuélvete! ¡Pero se han leído antes! ¡Qué tonto es! ¡Qué tonto! Es que digo que tonto. ¿Cómo queremos a nuestros siguientes? Pasamos entonces al presidente en cuestión, el corrupto presidente. ¡Rajoy! No, el Bárcenas. Presidente de la película. Que ahora intente buscar una conexión social con esto, sí, porque, que no la por tiene. No la porque España por es una democracia. No. Sí. Con Esperanza Aguirre marchando en el coche. Oye, es una democracia, otra cosa es que Esperanza Aguirre haga. Sí. Bueno, pasamos entonces al presidente cagando en su baño y disparando a un hombre que tiene en su bañera que supuestamente sea un socialista. ¿Cómo? Literalmente, ¿eh? El presidente está cagando. ¡Ay! Abre la cortina. Está echando un meridiano. Está haciendo meridiano. Cuando literalmente abre la cortina del baño, aparece un tío, un socialista. ¡No me mate! El presidente coge una pistola. Vamos a ver, pero porque a mí me parece lógico. Yo me aburro en el cuarto de baño cuando estoy haciendo meridianos y yo, ¿qué hago? ¿Juego al móvil un rato o mato gente? A ver, yo cuando cago no porque salpica un poquillo, ¿sabes? Y cuando haces meridianos, vos no te inventes. No, perdón, eso es vulgar. Eso es vulgar. Cuando hago meridianos, perdón. Pasamos entonces, chicos, a un retrasado con un sombrero de hélice. ¡Bien! ¡Freddy! ¿Sabes en la peli? Freddy no tiene un sombrero de hélice, tío. Ahí. ¿Un gorro cóptero? Freddy, tenemos que comprar uno. De pronto. Yo quiero ser el retrasado de pero esa peli. Pero hay un giro, hay un giro. Hay un giro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de pronto aparecen los nazis. Los nazis. Y le dicen que es retrasado, homosexual, comunista, judío y gordo. Y negro. Joder. Ya solo falta que digan que es podcaster para hacerlo peor del todo. Joder, entonces, cosas por lo menos. Entonces, no hago radio. Nuevamente volvemos a la dinámica del principio. Empiezan a azotarle, le destripan, sí, le matan. Eso le, no te gusta hay, tanto. Aquí hay una novedad. Le sacan un pene de plástico y le asfixian con él. Un pene real, supuestamente es un pene real, pero no, ¿había necesidad de asfixiarle con un pene realmente? O no sé. O sea, tiene muchas opciones. Con un pene de plástico no es la mejor manera de asfixiar a alguien. Bueno, la asfixian con el pene de plástico, pero el tío te no ha muerto. Te veo muy puesto en el tema, ¿eh? Hombre, yo en el tema de penes de plástico ya sabes que... No, no, digo que te veo muy puesto. Que ah, sí, es que me pone todo esto de... que a mí de asfixiar con un pene de plástico... ¡Oh, que te diga! ¡La carne es la carne! Total, y el plástico es el plástico. Ahora asfixia a este hombre con el pene de plástico y ahora le cuchillan, le vuelven a sacar la misma salchicha roja de antes, ni se la han cambiado. Y le penetran a través de la herida con el pene de plástico. ¿Le penetran a través de la herida? Correctamente, es tan cutre que no da ni asco, ni, o sea, no da nada. O sea, no produce ninguna oye, clase y de y pregunto una cosa. Si te penetran en una herida, ¿te puedes quedar embarazada? Vaya, no? Esa pregunta, tía. Bienvenidas al consultorio de Patricia. Soy yo, vuestra presentadora Patricia. Y estoy aquí para responder a bueno, todas pues respóndeme, dudas. Patricia. Sí. Si te corre la pregunta, perdona, Molina. Si te penetran en una herida, sí, que sí, está muy abierta. En plan, una brechita que te has hecho, sí, ¿sabes? O un granico que te has explotado. Pues mejor que se ponga preservativo. Sí, es preservativo siempre, ¿vale? Sí. Corazón. O sea, hay riesgo, ¿no? Hay riesgo de todo, ¿vale? Pero, Patricia, sí. Patricia, si te han. Tú, pero tú follas antes del matrimonio, eres un poco puta, hija. A ver, yo solo fallo por heridas. ¿Por? Lo que pasa tengo una por heridas, a través de heridas. Tengo una muy grande ahí abajo, sí, que yo creo que es herida. Eres un poco creo. Eres un poco puta, tío, ¿no? pero vamos. Ay, a ver, si te abren el estómago con sí, un cuchillo gigante y empiezan a salirte las tripas, entonces te mueres. Y no, pero escúchame, sí, si te penetran entonces con sí, condón o sin condón. Siempre con condón, Molina. Vale, la seguridad ante todo. Es que me están abriendo la tripa, entonces escupo sangre. Entonces estás apalear al retrasado y asfixiarle con el pene de plástico y hacer todo eso. El hombre ha muerto ya, por fin. Oh, ¡bien! ¡Está bien! Pero entonces apareció un hombre. Pero, ¿qué pasa con el gorrocóptero? ¡Ah, el gorrocóptero se ha quedado en su cadáver! ¡No! ¡Sí! ¡Voy a robárselo! Me parece una... ¡Vete a Argentina, Freddy! Solo llevas 14 años tarde. Me gustaría ver a Freddy en una partida de rol. Y habéis matado por fin al diablo satánico del gorro de hélice. ¿Qué cogéis? ¡La espada, el escudo, el gorro de hélice! Me gusta ver a Freddy en un funeral. Estamos aquí para dar el pésame a nuestro... ¿Pero qué ha pasado con su reloj? ¡Que tenía la de Freaky Flag! Que cuando llegaban en punto se peleaban con almohadas. ¡Joder! El hombre... Entonces apareció un hombre que vio todo el panorama desde detrás de un seto. Que literalmente no era un seto. Era una planta dentro de una casa, ¿vale? O sea, literalmente el tío se asomaba desde detrás de una maceta. Y se veía hasta la maceta y la parte del fondo. ¡Oh! Sonaba música. ¡Pam, pam, pam, pam, pam! O no sonaba nada. Sonaba. Yo qué sé que sonaba, ¿no? Me acuerdo de borrar todo lo que ha pasado en esta película de mi vida. Entonces, ya denunciar este hecho a la policía. Pero cuando llega a la oficina del comisario, ve que el comisario es ¡un nazi con máscara de gas! ¡Otro nazi! ¡Otro que estaba ahí sentado a pleno luz del día sin que le dijera nada! Sí. El comisario no quiere quedarse la máscara de gas, que no estamos en ninguna infección. Que te ha tirado un pedo muy grande, Juan. Ah, te ha tirado un pedo muy grande. Como entenderás, tengo que tener la máscara de gas porque eres un guarro. Me encanta la vida que me da el comisario. Te odio, Juan. Hay un 360 Juan. A tope. Juan, está despedido. ¿360? Entre 60 es un sistema de evaluación meridiana. ¿Meridiana? A partir de ahora, cuando Bob se queda sin adjetivos, es todo meridiano. Todo meridiano. Sí. Entonces, el chaval que ha visto el crimen y quiere denunciarlo, va donde la única persona que puede ayudarle. El doctor extraño. Un cura que escucha a Nino Bravo. Bueno. Escucha a Nino Bravo. Escucha a Nino Bravo. Bueno, entonces es libre, ¿no? Como solo cuando amanece. Pero el cura dice que es no. Es un beso y una flor. Es una flor, efectivamente. ¿Más? Noelia. Es Noelia. Es Noelia, sí. ¿Y qué más? Noelia. Es un cura, no es Noelia. El cura dice que no puede ser que la policía sea mala. Pero el tío le dice: no, pero padre, usted lo ve todo sesgado porque es de derechas. Y esto no es un acento argentino. Como nuestro gobierno de hoy en día, que lo ve todo sesgado. Randy, esto te toca a ti. Sí. Este puto gobierno de hoy en día que cree que la policía nos. Y te voy a decir una cosa: voy a citar a unos poetas, a Molotov. La policía te está extorsionando. ¡Dinero! ¡Es muchísimo! ¡Con Nina! ¡Con asfalto! ¡Dinero! ¡Qué puto horror! ¡Sube la música, por Dios! ¡Dame todo! ¡Bájate el padre! Pero, que igual no me ha salido bien, ¿vale? No, Randy, lo hemos pillado. No, bueno, que aquí hay una película que no se va a analizar sola de carne. Espera un poco, deja de ponerme el eco para que suene bien. La policía. ¡Que no! ¡No! ¡Que aquí hay una película que hay que analizar! Vale. Que cuando antes la analice, antes termino y antes me olvido de ella. A ver, voy a acertar a un poeta, ¿vale? Pa' mi mulata, pa' mi morena. Joder. Pa' que tú tengas el ritmo en las venas. ¡Que os calléis todos! ¡Que no tenéis gracia! ¡Me cago en la leche! ¡Cono como tú, Bob! Ahora tengo un salero divino. Bueno, oye, el cura, oye, pues el yo tengo cura. Un azucarero ahí precioso, es una ovejita. Y lo usamos para los pasteles, que es precioso. ¿Un salero? Un azucarero. Bájate el padre y pide perdón. No, tú no lo has hecho, Bob. No, efectivamente. No. Pero es que no era tan malo como eso. ¡Joder! Que era alta calidad. No me acuerdo de qué chiste era. Mira, yo lo he hecho y he hecho el mejor de todos, así que lo tenéis que hacer todos. ¡Bueno! ¡Que centraos! Que hay una película que analizar. Me cago venga, en venga. Persona, es que yo estoy mejor justificado alineado a la izquierda. Esto es lo que ahora pienso. Ahora pide perdón. Sí. Esto es lo que pienso de ti. Pide perdón ya. Vale. Esto es lo que pienso. Entrego las armas, perdón, la ciencia. Esto es lo que pienso de tu cara. Hombre, el guión que tiene que leer Bob. Bueno, ya está, ha terminado el reto. Acaba de una vez. Pues estoy intentando, pero no me dejáis. Bueno, el cura es asesinado brutalmente. Como vemos por un plano del cura con una mancha de sangre que no llega a tocarle en ningún momento. Supongo que para evitar mandar la camisa a la tintorería. Es que eso cuesta dinero también. Literalmente, la mancha de sangre está claramente separada del cuerpo. Pero solamente por aclarar, ¿a quién le mata? Los nazis. Porque era socialista. ¡Y cura! Nazis, nunca más. Pero chavales, son empieza. Pocos, son bobos. Voy a citar un poeta. Son pocos, son bobos, pero espabilaos. Si no estamos al loro. Ya te la han liado. Dinero. ¡Qué bonito! Me recuerda a la cuna y a la canción que cantar mi mamá en la cuna. Que empieza ahora, viene la persona, el personaje principal. ¡Sadomaster! A estas alturas no ha llegado todavía. ¡No ha llegado todavía! Porque no me dejáis interrumpir, no puedo leer esto. Pero, ¿cuánto lleva día de metraje la peli ahí? Yo qué coño sé. ¿Cómo se genera Sadomaster, os preguntaréis? Oh, sí. Sadomaster era una persona normal, hasta que un día se encontró con el cadáver de un retrasado con sombrero con helicóptero. ¡Ey! ¿Y qué hizo entonces? ¿Llamar a la policía? ¿Quitarle el sombrero? ¿Quitarle el helicóptero? Oye, me quito el sombrero. ¡No! ¡Se lo comió! ¿Qué? Este hombre aparece de la nada y se come el cadáver del retrasado con sombrero. ¿Qué? Eso entiendo. Nuestro héroe es un tío que se ha comido a un retrasado mental. Correctamente. Y al comérselo. Oye, tengo una pregunta. Sí. Si te comes a un retrasado, ¿hay riesgo de quedarte embarazada? Dime, soy Patricia. Mira, yo es que me comí un retrasado el otro día. Entonces. Ya, bueno, pero. Pero a ver, lo que importa aquí es. ¿Con condón o sin condón? Siempre el retrasado. Siempre con vale. Ese es mi consejo para cualquier duda sexual que tengáis. Vale. Y bueno, yo seguiré preguntando a Patricia, ¿vale? Siempre con condón. Venga. Eres un poco toca cojones. Sí, bueno. ¿Cómo te llamas? No, yo los cojones no, porque yo siempre con condón, ¿sabes? Que entonces. Te calles. ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Me llamo Norberta. Norberta, ¿tienes un nombre? Precioso. Hala, vete de aquí. Venga, Patricia. Es un placer. ¡Que no vuelva a ver este día nunca más el programa! ¡Patri, que me, pero que es que no diga que llama Patri! ¡Joder, la delicadeza de Patricia! ¡Patri, que si yo te cancelo! ¡Que soy una persona Patri. Delicada y me traes esta tía que van a dejar ¡Patri, te voy a cancelar ya, Patri! Que lo que se lleva es el podcasting, si los cojones. Bueno, que Sadomaster, el hombre, o sea, un hombre anónimo, se ha comido a este cadáver del retrasado. Y ha sido poseído por él mismo, que le dice desde ultratumba: ¡Mátalos, mátalos, mátalos! En tres acentos diferentes latinoamericanos, increíble. No, ¡mátalos, mátalos, mátalos! Y cambio mi registro así, es que yo soy pla, pla, pla, ¿sabes? Un registro nuevo, así si es Bob. Si tuviera que definir sería Bob, ¿cómo es? Pla, pla, pla. Soy pla, como pla, una caja registradora, haces plac y cambio de acento. Sadomaster es una caja registradora, sin duda alguna. Por el registro. Sadomaster entonces llega a una tienda de Sadomaso. Ahí estaba Y supuestamente, y enfatizo el supuestamente, mata al dependiente, porque en realidad lo que hace el tío es esconderse, o sea, ir hacia abajo de plano hasta salirse y decir: ¡ah! ¡No me mate! ¡Ah! Hace eso de: voy a bajar a las escaleras, ¿no? Literalmente. Y coge un traje. ¡Sado! Convirtiéndose en Sado Master. ¿Sado o Sado? ¡Ay, cosado ese traje que llevas! O sea, de cuero, ¿no? Y eso. Bueno, Sadomaster se enfrenta a los nazis que están, cómo no, acuchillando bebés y socialistas, porque así sí, son los nazis. Lo típico de los nazis. Sí. Políticos. Y cuando aparece Sadomaster, literalmente sale de plano y los otros le pierden de vista. O sea, literalmente Sadomaster da un paso a la izquierda. ¿Dónde se ha metido? Pasamos. ¿Dónde se ha metido Sadomaster? ¡A una carretera! Pasamos a la escena de persecución de la película. ¡Oh, ya llegamos al final! Lo estoy viendo. Protagonizada por Sadomaster, el hombre que sabe montar en una moto y por tanto... Que sabe de Sado y le tienen dos horas montando en una moto. Si es un plano de él montando en moto, no pasa nada. Monta en moto. A ver, tú haces una película. Dices, tengo una moto. Un tío sabe montar en moto. Pues ya Sadomaster. Está. Sadomaster, puro y duro. Y empiezan a perseguirle cuatro lujosos coches que en realidad no son lujosos y probablemente fueran el coche del director, de su padre, de su madre y de su novia. Un Ford Fiesta, un... De hecho, sí, un Seat Panda, hay un Seat por ahí también. Y Sadomaster se encarga de estos coches. ¿Cómo os preguntaréis? ¿Hay presupuesto en esta película para hacer explosionar coches? A latigazo, supongo. Sí, ¿no? Con la magia de la informática. Literalmente, cada vez que Sadomaster mata a un conductor del coche, el coche calmadamente se pone en el arcén, se queda quieto durante un par de segundos y es cubierto por una explosión digital hecha en Paint con un sonido de... Literalmente. Pero dime qué le hacen con la boca, porque sería mejor todo. Perdón, son las olvias que he comido. Es decir, Sadomaster, el oyente de normal se va a tirar un... Joder, un meridiano. Un semimeridiano, tío. Total, la acción no termina nunca aquí. Sadomaster se carga a la jefa nazi, aquella que ha salido en una escena. ¿Os acordáis de ella? No, porque ha salido en una escena. Se la carga. Sadomaster se carga al ninja jefe entrenador nazi. ¿Os acordáis de él? No, porque ha salido en una escena. Se lo carga. Sadomaster llega entonces donde el hombre de la máscara de asco con la insignia nazi, que se está follando una lavadora. ¿Qué? Por algún momento. Yo tengo una pregunta. Que la deje, que no me pasarais a esta, que soy una persona muy idiota. Soy Norberto otra vez. Norberto. Hola, Patri. Hola, mira, Patri. Si tú eres una lavadora, no ponte. Es que, perdón, si yo soy una lavadora. Si tú eres una lavadora y... ¿Cuál es mi psicología? Es que yo siempre quiero ser actriz. Pues le das muchas vueltas a las cosas. Es como una mujer, digamos, ¿no? Entonces, tú ponte. Yo soy un hombre. Eres una lavadora y te meten el pene, un pene, tu novio, ¿no? Llevas saliendo con él varios años, una veintena de años. Sí. Y te mete el pene ahí. Sí. Y ¿con condón? ¿Hay riesgo? ¿Sin condón? No, con condón. Te voy a enseñar una cosa antes de que me contestes. Sí. Llevo suavizante. Entonces, ¿sabes por qué? Para suavizar, es como el lubricante de las lavadoras. Déjame que me lo piense, ¿vale? ¿Norberta? Sí. ¿Siempre sin condón? ¿Sabes la respuesta que te dan antes, Maja? Siempre sin condón. Ajá, ¿siempre? No. Sí. Sí, bueno, pues siempre sin condón. Si vale, tú lo dices. Vale, pues le mira que me suena raro, sí. Pero. Vale, no pues, pues se lo diré a mi chico. Pues siempre sin condón, siempre sin coco. Vale. Venga, un saludo. Venga, para ti, Norberta. Hasta luego, Patri. Hija de puta. Lo siento, Patri, pero es que ha llamado muchas veces, Patri. A ver, Patri, me cago en la leche. Patri, no eres muy femenina, Patri. ¿Estamos directo todavía? Sí, siempre, Es Patricia 24 horas. Me cago en la puta. Te empeñaste porque querías cobrar 800 euros al mes. Y dijimos 800 euros 24 horas al día. Y tú, sí. ¿Pero qué pasa, chicos? Volvemos a Sadomaster. ¿Qué pasa cuando el nazi que se folla a la lavadora? A ver, no es que esté follando una lavadora. Literalmente el tío está haciendo movimientos sexuales sobre algo que se mueve. Un electrodoméstico. O sea, que podría ser otro retrasado mental. Podría ser el hombre invisible. ¿Qué clase de movimientos sexuales está haciendo que se mueve? Mira, hace así. Vale, acabo de hacer el movimiento, pero el oyente no lo ha visto porque esto es radio. Ha sido demasiado gráfico. Queremos postura del Kama Sutra. Vale, ¿hace falta que baje los pantalones? Allá vamos. ¿Eso? ¿Hace eso? Y luego... pero, coge esto, pero, hace ¿cómo? Así. Ay, Dios, tío, pero. Pero eso no viene en el Kama Sutra. Pero, ¿cómo te siquiera puedes mover así? Si bajo los capuchillos, se lo veis mejor. Vale, no, ¡ay! Pero, ¿cómo haces? ¿Pero el pino? Oye, yo no lo veo mejor, ¿eh? No sé qué pasa vale, aquí. Lo hago de verdad y lo veis. Que no lo veo, Bob. El equipo de normas quedó traumatizado de por vida y nunca volvió a grabar un podcast. Pero, ¿por qué no se ha tenido que hacer esto realmente? ¡Pero entonces, Adamaster! Te das cuenta que puedes haberte callado y decir, mira lo que estoy haciendo y todo eso. ¡Ah, sí! ¿Qué? Tal. Y no has claro, dicho porque es radio y no se ve. ¡Oh, Dios qué asco, mío! Tío. Adamaster llega y mata al hombre con la muy máscara bien nazi. Y aquí también la máscara ve que es un bebé. Y ahora DiCaprio. ¿Un bebé? Sí. Vale. Es un bebé. Tienes sí que emocionar. Ya está. ¡Oh, Dios mío, es un bebé! No, pero es un giro, es ¿y ya un está? Giro. Ay, ya está, sí. De bebé. Ya está. Es un giro. Este es el final. Sí. No, entonces le destroza la cara ah de bebé. Ah. No destroza la cara de un bebé real, sino de un bebé de plástico. Ah, bueno, no pasa sí nada. De una nazi, ¿no? De un... Y entonces el hombre va a atacar a otro nazi, mata a otro nazi. Joder, y entonces la peli, ¿eh? Desde que habéis usado Master, ya esto está solo sube y sube. Y entonces el tío dice, voy a atacar al político final. Y, Rajoy. Oh, queridos telespectadores, ahí es donde me he quedado, dado que Sadomaster no está completa la versión legal adquirida por Norma de modo que, oh, oh, conseguirá acabar Sadomaster con el malvado político. No descubrimos lo creo. Si sois capaces reto de verlo en le a eso vos digo yo. Eso. ¡Quiero! No, no, ¡quiero! Voy a decir una cosa. ¡Quiero! Pues, a ver. Esto es lo que opino de ti y de la mierda Sadomaster. Cuando yo... ¿Qué? No es la peor película que he visto en mi vida porque no es una película, es una mierda. Cuando yo es no hice completo desastre La Bastarda, aquí se me tiraron encima. Bob no hace completo Sadomaster y pero aquí no, no pasa nada. ¡Pero si lo he dicho yo el primero! ¡No has actualizado la nulo! Bob, te vuelve a tocar a ti el reto. ¡Reto nulo! ¡Mierda de película! Ha sido nulo. ¡Mierda de película! Solo quiero destacar que mi idea original era hacer una cosa, puedo ver las dos y haré un reto, o sea, un reto conciso y entonces diré, y he visto la segunda parte y continúo así. Pero mis fuerzas, no tenía fuerzas o para sea, seguir ibas viviendo. A ver dos y no te has visto ni una. Mi semana ha sido una puta mierda porque he tenido que vivir con esta mierda de ya, ya. Luego recoges tu dedo y sin ir más lejos, vamos a elegir el reto de la semana que viene. Dentro de dos semanas, dentro de hecho, ¿cuánto? De cuatro, de muchos. Y el reto es ni más ni menos que Bob uno está nervioso. ¿A cómo me pone nervioso? Ah, le va a tocar nervios a Bob otra vez. Me tocará así a mí, que... me tocará a mí. Oh, oh, seré yo. Oh, oh, cómo me gusta. No sé. Y el reto es oh, ni más sí, ni dame menos que ay, Dios, vista me gusta. Nos la mandó el padrino. No, pero yo creo que tiene que ser similar. Nos la ha mandado el amigo Sergito JC98 y la película es Scooby-Doo y los invasores del espacio. Una película que suena francamente fantástico. Francamente bien. ¿Y quién tendrá el placer? La maravillosidad. Oye, Jarita, que hay cuatro papeles. Sí, te gusta a ti, ¿no? No te vamos a obligar a hacerlo, pero es, la suerte te puede elegir. La policía te está extorsionando. Estoy... Voy a crear una regla, ¿vale? Si salgo yo, no, puedo Bob decidir a quién le va a tocar. No. ¡Oh! ¡He salido yo! ¿Has salido tú? Sí. Bob, lo tienes que hacer tú. Lo tienes que hacer. Y el reto es para... ¡Pista! ¡Pista! El aterrizaje. La persona que hará este reto. ¡Pista! Déjale ya. Déjala. La persona que hará este reto dentro de 3 semanas... A ver... ¡Está sentada a esta mesa! ¡Wow! ¡Carmen de Mairena! ¡Didicon! La persona que hará el reto dentro de 3 semanas... ¡El rey! ¡Está vestida! Jardita, esto no puede ser. No. ¿Ah? La obligamos a tener problemas nuevos porque es mujer, claro. ¡El oyente! Aviso, Jardita está realmente vestida en las locuciones de normas de equivocación. La persona que hará este reto... ¡Yoshi! ¿Tú no? No, Yoshi sí. El ¡tiene el, un nick! ¡Está vestido! ¡Tiene un nick! ¿Sabéis quién es la persona que va a hacer este reto? ¡Hard Candy! Jarita, ¿quién crees que va a hacer este reto? ¡Yo! ¿Freddy, quién crees que va a hacer este reto? ¡Yo! ¡Oh! ¡Alguien ha fallado en sus predicciones! ¡Porque este reto es... ¡para... ¡Jarita! Bueno, ni tan malo. Realmente oye le había tocado a Bob, pero bueno. Esto es lo que opino. Y nos vamos con la misma, chavales. Venga. No, que nos vamos. Gomorra. Sadomaster y Gomorra, ¿no? No, Sadomaster y Gomorraster. Porque este ha sido un día feliz. Un aplauso para Jardita. Hala, hasta pronto, un aplauso para Freddy. Meridiano, saludos para todos. Un aplauso para Bob. A mierda, Sadomaster. Un aplauso para el tío este que tengo aquí, Randy Mes. Venga, pues hasta la semana que viene. Porque se pregunta la gente: pero la semana que viene, Semana Santa, ¿qué vais a hacer? Y tenemos la respuesta. Durante las próximas 3 semanas no vamos a tener programa en directo, al contrario que este. La semana que viene, no Semana Santa es entre dos. La semana que viene aún tendremos programa en directo. Eso sí va a ser en directo, como este. Porque tal vez lo estamos saludando a todos. Y se nos ha roto internet, qué pena. Uy, pero estamos a punto de hacer. ¿Y cómo lo vas emitiendo entonces si se ha roto internet? Bueno, y pero tendremos programa de Semana Santa. Tendremos programa siguiente, programa siguiente, programa siguiente, programa siguiente. Y esto nunca termina. Yo tengo que reto. Chicos, quiero dejar normas. No. Sí. Bob, no. Sí. Bob, no. Ya no siento, me siento tan atraído por el humor y la chispa que nos caracteriza. Pero Bob, eso nunca lo hiciste, Bob. No. Es que nunca tuvimos humor ni chispa. Bob, vamos a cambiarnos a hacer un programa económico por fin, tío. No. Siento que mi vida no. Bueno, tiene... pues ya tenemos sustituto, el oyente. ¡Oyente! ¡Ay, chicos! Ha llegado tu momento. Por fin. Me dais un guión. ¿Crees para que serás capaz de llevar un guión? Yo es que, y locutar y eso. Que, yo es que no sé leer. Pero, bueno, pero te enseñamos. Sí. Ah, vale, pero intenta hacer. Tú eres muy fan de normas, ¿verdad? Intenta hacer de James Franco. Vale. Hola, colegas. Soy James Franco. No, bueno, no es tiene... Era broma, que no cambió la voz. Era para ver, tomar venga, el filo. Venga. Hola, amigos. Soy James Franco. Bueno, mejor. Bueno, sí, es mejor. Porque yo creo que la calidad está en los matices. Ya me empiezas a gustar más que Bob, ¿eh? Sí. Ay, tienes más gracia. Sí, tú eres majo. Más carisma. Que a mí me gusta ahí, mi pony. Ya, pero que no, pero no para casarme contigo. O sea, me gusta como para tenerte compañero en la radio, ¿vale? Joder. Pero, a ver, imagínate, ¿qué otros personajes tenía Bob? Bob, ya está. Ya está. Ya está. Tenía Bob y James Franco. Ah, ya, de Bob. A ver cómo te sale Bob. Hola, soy Bob. Pero ahora que se ha ido por fin, no vamos a traer a Bob. ¡Esqueleto! Ah, el esqueleto, claro. Te parten los huesos de la risa. Dios. Muy bueno. Ha improvisado sin guión. Sí. Chicos, sé que está... ¡Venga de aquí! ¿Pero qué? Me voy 2 minutos y me sustituís por un medio mierda. Pero Bob, que te has dicho que dejabas que te dejabas. Pero no, chicos, que te calles al armario. Pero que te lo dejabas, Bob, que te ibas. No, pero he vuelto. No, pero si te vas a otro sitio. No, si me habéis asustado. Venga, ¿qué te crees? ¿Que estás en un blog que puedes abandonarlo y retomarlo cuando te dé la puta gana? Pues no. ¿Qué pasa con los que dejan y retoman blogs? Pues que se han dejado de Randy. Y luego dicen que lo retoman, pero luego no pueden. Hola Patrick, soy Norberta, ¿qué tal? Ay, ¿cómo estás? Sí, mira, tengo otra pregunta. Se nos ha acabado el tiempo. Que os voy a poner música de sentimientos. Vale. Bienvenidos Patrick, a Diario... Cállate, Patrick. No, es mi momento. Gilipollas. Es mi momento, Patrick. Baja el father control. Es mi momento. Pero que no sé qué es eso del father. Bueno, control, Patrick, te quería hacer una pregunta. El father es una persiana. ¿Puedo bajar la persiana me si quieres? Me cago en tu puta madre. Bueno, te voy a hacer la pregunta. Norberta, pregunta adelante. Te voy a hacer la pregunta, mira. Sí. Resulta que tengo unas gafas, siempre, ¿no? Con condón. Sí, tengo unas gafas. Entonces siempre se me ha roto un cristal. Siempre con condón. Entonces, bueno, yo me las pongo, ya voy a ir al oculista para que me las arregle y eso, pero tengo una pregunta. Si yo importa, me las pongo. ¿Te importa que me vaya mientras haces la pregunta? Bueno, da igual. Es un poco tedioso, hija mía. Yo me las pongo y entonces, si haces el amor con ellas. Sí, claro, sí, no hay cristal, con... entonces eso traspasa. Entonces, ¿hay riesgo de embarazo? Si te penetran a través del cristal, sí hay riesgo de embarazo. Hay riesgo. Sí. Vale. Porque el jugo vaginal masculino. Señora, creo que se llama control, señora. Control, yo soy una experta de esto, ¿vale? No intentes saber más que yo. Voy a bajar la persiana otra vez, perdón. Vale, entonces el riesgo, con condón o sin condón. El jugo vaginal masculino te entra por el ojo y te insemina en la cabeza. Esto es todo muy asqueroso. A ver, yo soy muy de echarme jugo de limón también. Sí, eso entonces, también te insemina, ¿no? También. Hay que hacer el programa, sí, por Dios. Sí, sí, sí. Vale, bueno, Patricia, muchas me gracias. Que me haces esta pregunta, hija de puta. ¿Por qué? Deja de darme la tabarra. Quiero dormir. Te pago la comida y la universidad de tus hijos. No tengo hijos. Normal. Soy una mujer solitaria porque nadie me quiere. Pero tú eres virgen, Patri. Porque tú eres sexóloga, ¿no? Siempre con condón. Bueno, esta ha sido todo bueno, el tiempo que Patri, tenemos hoy. Muchas gracias. Corta control. Venga, corta Patri. Ya está, lo siento, lo cortado, no se me venga, ves, Patri. No cortado, ay, pero... se me había olvidado hacerte otra pregunta, ay, Patri. Intento cortar, pero no sé control, cómo. Se me había olvidado, control, mira. Corto contigo, resulta. Estás despedida, control. Mira. Ah, pues me voy, adiós. Si tu novio está fregando, sí, y entonces coge el palo, sí, y accidentalmente te toca ahí, sí, y te da gusto y tienes un sí. ¿Entonces hay riesgo de embarazo? Siempre con condón. Con condón, lo recomiendas, ¿no? Tu pregunta siempre con condón. Vale, Norberta. vale. ¿Sabes qué me gusta mucho de ti, Norberta? ¿Qué? Que bueno, de ti y de mí. Yo creo que en general hacemos un programa muy dinámico. Sí. ¿Sabes? Sí. Súper divertido. No es nada tedioso. Bueno, ya te llamo luego, ¿vale? Luego que mi novio tiene que barrer, entonces a ver qué pasa. Siempre, luego te llamo. Siempre con condón. Vale. Sí, un saludo venga, para ti. Venga, Norberta de Patricia. Antonia. Una cosa, ¿puedo aclarar una cosa como persona fuera de este programa individual? Antes me has dicho que he dicho una cosa de migrantísima, ¿no? Que es, la policía te está extorsionando. La poesía, sí. Vale. O sea, no es culpa mía, es que la canción es una mierda, ¿vale? O sea, solo quiero que la escuchéis un poco para que veáis que yo no lo hago tan mal. Tiene un millón. Sabemos cuál es. Ya, pero quiero que escuchéis y me digáis si yo lo hago mejor o peor, ¿vale? Peor. La policía te está extorsionando. Peor. La policía te está extorsionando dinero. ¿Qué tal? ¿Mejor? Tengo una idea. ¿Por qué no aprovechamos este momento? Tengo una pregunta. Patricia, me cago en tu padre. ¿Por qué no aprovechamos Patricia, este eres tú, idiota. ¡Que me lías los roles! Este silencio incómodo que se ha formado para hacer una grabación de normas de audio de silencio incómodo, ¿vale? ¡Ay, ¿vale? Hostia, qué bueno! Espérame, déjame volver a repetirlo, ¿vale? Vale. La policía te está extorsionando dinero. Amigos podcasters, ya está. ¿Podéis usar esto en vuestros podcasts? Sí, lo vamos a subir al banco este de sonido gratuito. Al Banco de España. Al Banco de España. Con botín, que nos roba, joder, el puto botín, nos roba. ¡Que nos roba todo el botín! ¡Que te llevo! ¡Que te botín! ¡Puto gilipollas! Pues yo soy más de botas altas que de botines. Que los botines no... no. Ya, sí. ¿Sabéis, chicos? Ya. Creo que hace 2 horas es un buen momento para dejar de emitir. ¡Hace 2 horas! ¡Viva México!